Establo. Ah, ese sí. Establos. Ese sí, ve. Ese sí. No, son... No hay duda. Aparte tenían características. Estamos intentando contacto con la diputada Alexandra Insaurralde. Me salió casi bien el apellido vasco. No tenemos suerte, probamos con el torito, Juan Antonio. Queríamos saludarla a la hija de este querido cantor que nos gusta tanto. Me regala un libro de poesías de Santo Insaurralde, su hermano, el hermano de la diputada. Dice, nuestro padre sentía enorme satisfacción cada vez que obsequiaba un libro. Y nosotros, haciendo y compartiendo tal sentimiento, seguimos en ese camino con la convicción de que sus poemas, donde nos habla de sus raíces, de sus quereres y del pago que siempre llevó en su corazón. ¡Viva Minas! Arrancaría un político blanco, no lo soy. Qué lindo departamento de La Valleja. ¿Cómo qué le gusta lindo, meter qué, ficha qué con esa entonación, eh? Hoy lo escuché temprano también. Sí, no, ahí está. Ojo que ando medio con los vascos a flor de piel hoy, che. Voy a llamar a la diputada Nancy Núñez a ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte porque le quería agradecer, Sergio. ¿Qué cosa? 7-5. Pará que ya estoy probando. Gracias, Juan Antonio. Que no firmaron. Atención, el servicio celular que usted seleccionó no puede recibir llamadas. Marche. ¡Oh! Hay que pagar, diputada, el teléfono. Bueno, el nuevo proyecto de yerba mate que presentamos, Sergio, déjeme decirle primero. Yo me llamo César Enrique Vega Ramos Pedagostini, más casi un montón de tanos y vascos más amigos, y aquí estamos acompañándolo hoy hasta las 13 horas. Bueno, ¿un poco más cortito o más largo? Soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua, la verdad simple y clara es la razón de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo? Su amigo, su ídolo, su luz en el camino. Los domingos de 6... a 7 y de 7 a 8 y de 10 a 13 y después con retransmisión por Radio Nacional los estamos acompañando con mucho gusto. Vamos a intentar el contacto con el torito Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires, para ver si nos está retransmitiendo, qué pregunta, y para ver si llovió. Buenos días, torito. Buen día, César. ¿Cómo anda? Buen día, Sergio. Buen día, Juan. ¿Cómo andan ahí? Llegó el arbolito de yerba mate sano. 11 milímetros. 11 nada más. Más o menos igual que en casa, bueno, ni que eso fuéramos vecinos, che. Poca el agua, poquito ha llovido. Pero cuando no llueve nada, hasta poco es mucho, ¿no? Claro. Así que, bueno, vino bien. Esperemos que ahora con esto levante un poco la huerta y empiecen a mejorar los cultivitos que tenemos ahí. ¿Llegó el arbolito de yerba mate sano y salvo? Sí, llegó sano y salvo, está el cuidado, lo vamos a pasar a una maceta un poco más grande para plantarlo el año que viene recién. Ahí está, los míos ya tienen más de 50 centímetros, hice ese trámite. ¿La morocha se portó bien entonces? Sí, llegó tranquila y ahora está media... La morocha es la moto, por la duda. Juan Antonio me mira con una cara como diciendo... No, es la moto. La moto... Claro, la porota. La porota, me salió la morocha. A mí, como es negro... Che, la porota contento. Anduvo bien, sí, llegó. Ya está todo tranquilo acá y trabajando ya en el proyecto del laboratorio del agua y, bueno, buscando presupuesto y... recibiendo algunas colaboraciones de amigos que van aportando lo suyo junto con lo de ustedes. Ya estamos casi a la mitad de lo que sale el muy bien. El equipito. Muy bien. ¿Y el amigo Luis anda bien? ¿Quién? ¿Estará escuchando el amigo Luis? Y el amigo Luis ahora te escucha directo, así que para evitar el delay, quiere tener más rápida la información y escucha directamente Radio Oriental. Mirá. Te abandonó. Pero perdimos qué cantidad uno. De orientales que te escuchan a vos también, ¿eh? Es, la verdad, mirá, que sí. Mirá cómo me va a salir bien. Suenaenvivo.com/.0. Sí, señor, ahí estamos retransmitiendo y bueno, viendo, leyendo un poco todo el material, ¿no? Los 10 años del Peri, estuvimos leyendo el tema de del texto de Joseph Artigas y acá estamos. ¿Y sabés lo que vamos a hacer más tarde? Ya le estoy pasando la orden, si es que se puede dar una orden en el Partido Ecologista. Vamos a pasar al Torito Divincenzi y su alocución el miércoles pasado en el Parlamento y cambiamos el orden en el que habíamos quedado, Sergio. Cosa muy común. ¿Vos sabés que la huerta hoy de mañana la vi tan linda después de la lluvia, Torito? Sí. ¿Y cuánto ya tiene? Unos 6-7 días desde que plantaste la semilla. Lo que planté, de que me regalaste de la Argentina, todavía no nació nada, pero en estos días seguramente van a ser con esta lluvia. Y sí, a mí me sorprendió mucho porque en 10 días el maíz había levantado unos 15 centímetros y cuando me fui todavía no estaba, porque Fabricio y Luis habían hecho un triángulo como el del surco, como el logo, y está todo ya paradito, y con esta lluvia seguro que van a levantar lindo. Ahí está. Eso es nuestro caso, pero en los campos la verdad que no le ha venido para nada los 11 milímetros, 10, 11 no, milímetros, porque el trigo ya quedó muy muy petizo y hay mucha pérdida este año. Acá calculo que haya mucho trigo y mucha cebada que termine enfardada o que le metan ganado, porque no va a valer la pena esperar hasta los primeros días de diciembre, me parece, no sé. Yo creo que no, eso está perdido. Bueno, ustedes por lo menos tienen la ventaja de tener ganado. Aquí prácticamente la ganadería ya es poca la que se hace, así que o se va a tener que enfardar o directamente que se haga, que sirva como abono orgánico. Ahí está. Bueno, yo voy a instalar, teniendo en cuenta lo que está pasando, a las 11 de la mañana todos los domingos, un espacio que nos habíamos acostumbrado a hacer durante mucho tiempo y que tiene que ver con la producción de alimentos. Hoy traemos plantines de lechuga y de tomate para regalar, el de lechuga para vender, pero es poca plata. Y el de tomate para regalar, tenemos un americano muy lindo y después tenemos un perita que hace años que lo vengo siguiendo. Entonces, más tarde capaz que se pone lindo porque vamos a hablar de la producción del tomate y de la lechuga. Che, te mando un gran abrazo y bueno, un fuerte abrazo. Hablar del gustazo de habernos podido pegar un abrazo, en serio. Y que de pronto podamos tenerte por acá para devolver devolver el gesto, che. Ajá. A mí me cuesta así tanto. Así que bueno, un fuerte me abrazo. Me cuesta tanto salir. Pero si llego a caer por ahí, que vamos a caer, va a ser porque me tomé una licencia. Bueno, un abrazo, sí, claro. Saludo para pero todos. Pero está cerca, son 700 kilómetros, che. Saludo para Rosa, que está escuchando también. Debe de estar escuchando, me pidió que abra micrófono más tarde. Y al Mico. Y el Mico la pasó medio mal anoche porque no lo dejamos entrar, ya está en invierno, sí, pero ahora el Mico es nuestro gato y me llamaba y nada, che. Solo... ¿Y por qué está suspendido? ¿Y cómo va la construcción del hornero? Está perdiendo el pelo, ¿eh? ¿Está la construcción de qué? ¿Cómo va la construcción del hornero? No, el hornero está de paro. Tuvieron paro esta semana la construcción. Ahora que llovió se pone a trabajar de nuevo. Sí, porque un abrazo. Chau. Tengo un hornero, gracias, Torito. Tengo un hornero que es vasco y él hace el nido donde no queremos que haga el nido. Y le pongo cartelitos, piedra, palita. Le puse un cartel, prohibido construir aquí. Y no lee español. Tipo, porfiado. Es vasco. Bueno, y digo yo una cosa. ¿Vos lo tendrás ahí al Torito Divincenzi? Sí, lo estoy reclamando y me lo están mandando. Ahora ya lo vamos a tener. Bueno, macanudo, porque eso lo quiere mandar ahora, en breve. Estaría bueno. Estaría bueno cambiando los planes. Más tarde vamos a pasar el audio de la locución de la joven diputada Martina Casas, en ocasión de encontrarse en sala el ministro de Ambiente por el tema del cual yo quería hablar. En todo caso, encaro con eso, no cambiemos tampoco demasiado los planes. Ustedes saben que hay un proyecto, primero que nada, a las 11:30 vamos a instalar al economista barbudo. ¿Todos somos conscientes, Sergio, de que estamos viviendo de prestado o no? Vamos a puntualizar porque de repente me parece a mí nomás y no es así. Yo siempre tengo presente aquellos comentarios de 3.14.16 cuando dice, ya no gastamos lo que teníamos adjudicado para el año tanto. Uh-huh. Estamos gastando a cuenta. Ah, desde el punto de vista ambiental. Yo te preguntaba desde el punto de vista económico. No, pero es que están íntimamente relacionados uno con otro. Digo, la situación de ese despilfarro genera todo esto de desajustes. Es una realidad. Y no lo queremos ver. ¿Y cómo hacemos? Yo decía en el Parlamento esta semana que llegamos a los 10.000. Primero heredamos de los milicos. Milico no es militar. Entendernos clarito y de entrada. Como sucedió en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, uno de los objetivos de instalar las dictaduras era endeudarnos. Bueno, lamentablemente arrancamos con 3 dígitos de deuda en 1973 y terminamos con 4 largos, se multiplicó por 10 esa deuda. La mayor parte era externa, porque en el Uruguay no le querían prestar plata a los milicos, entonces el endeudamiento era externo. Allá por los años 2000, 2002, llegamos a los 10.000 millones de dólares de deuda, ¿no? 2012, 2013, llegamos a los 20.000 millones de deuda. Ahí pasábamos por el periodo en el cual más nos endeudamos en democracia, que fue el de la administración Mujica. Mujica, Astori y la barra del Pepe, porque había una especie de ministerio. ¿Usted se acuerda que había una especie de ministerio paralelo? Donde se llevaban mal con Astori. Paralelo, ahí muy fue, fuerte. Y de repente podríamos buscar ese audio. Nosotros precisamos producción. Hágame acordar que a las 11 voy a llamar a Patricia, la locutora. Ah, a las 11. Patricia, la locutora, va a leer mejor que nosotros algo que queremos que salga bien. Atenta, Patricia. Y se me calentó la diputada Betiana sí, Díaz, porque yo le nombré a Mujica, pero yo había nombrado a Valle. Yo había nombrado a Valle. Sí, pero no con esa responsabilidad. Porque en el periodo de Valle, que fue supuestamente la crisis más grande que tuvimos en los últimos tiempos, el endeudamiento fue de 1.000 millones de dólares por año. Y en la administración Mujica el endeudamiento por año fue de más de 2.000 millones por año. Pero actualmente ya pasamos por los 30.000 millones y después ya con este gobierno por los 40.000 millones de dólares. Concretamente yo podría leer a nuestro querido asesor el profe. Querido asesor el profe nos da todos los datos. En el año 2020 llegamos a 35.875 millones de dólares y a junio de 2022 son 45.551 millones de dólares, como yo dije en sala. No sé si me da para pasar el audio porque no es lindo escucharse. Pero las caritas... Bueno, búsquelo. Las caritas eran de sorpresa. Se ve que muchos diputados no estaban al tanto que, gracias a la famosa plandemia, como dije en cámara, el endeudamiento anual ya llegó a los 3.000 millones de dólares. Es decir, estamos viviendo de prestado y si en algún momento dejan de prestar, nos quedamos en la misma situación que la Argentina. El país de más inflación en el mundo, Venezuela, el segundo Argentina, el tercero Turquía, y estamos prendidos de un pincel. Con un gran trabajo de la ministra de Economía, que debe estar envejeciendo 3 años en uno para que le den las cuentas. Y se le aceleró ese proceso de desgaste porque fueron años muy particulares. El país más la complicación del efecto de la pandemia, la pandemia o... Y tal cual dije en sala, de capital este año tendríamos que pagar 7.840, que no los vamos... Bueno, capaz que sí. ¿Usted le parece que podamos pagar o pagaremos solo los intereses, que son mil, no es nada despreciable, mire, la cifra de intereses, 1.779 millones? Está instalado como una conducta, ¿no? Lo hacemos a diario las familias y lo hace a diario el gobierno. Estamos con el famoso pago mínimo, como dice la tarjeta. Ah, qué buen ejemplo. Y que no paga nada. Lo único que paga es que le tengan en presente para el crédito, reclamarle la capacidad de reclamarle el crédito de lo que debe. Y usted lo único que hace es un símbolo, una señal. Estoy dispuesto a pagar y no puedo, pago ese pago mínimo. Estamos haciendo eso. Lo único que hace... me parece amigo del economista barbudo. No. Entonces la pregunta es, ¿cuándo llegamos a 50 mil millones de dólares? Y al paso que nosotros dispongamos, porque depende de lo que queramos hacer. Estamos, le dije, en 45.000... Y bueno, el COVID y el crecimiento... 45.551. ¿Y el crecimiento de la deuda? Teóricamente, si seguimos endeudándonos como lo hicimos en estos dos años y medio... Al fin de este periodo quedamos bien. Entonces, lograríamos el objetivo. Este gobierno desplazaría, en cuanto al gobierno de mayor endeudamiento post dictadura, al peor de todos, que fue el de Mujica. Que esa fue la razón por la que se me calentó la diputada bestial. Después, le dije, pará. Una señal ganadora. Yo fui y le dije, pará que la voy a llamar. Porque yo fui y le dije, pero acá la debo tener por Betiana, con doble T, no es, con una T. Yo le dije que la iba a llamar. Digo, yo fui a... Pará que la estoy llamando. Pará, pero... Che, no te vayas a enojar, ¿eh? ¿Con qué? La estoy llamando a Betiana, la diputada Betiana Díaz. Dos platos hoy. Dentro de un rato vamos a hablar con la diputada Martina Casas. ¿Qué pasa con mi teléfono? No. Fíjate los datos, no, como anda. Lo tenés. Que si tenés, ¿qué tengo que tener, datos? Y algo tenés que tener. Si no usamos... Dice Betiana llamando. Acá está llamando. Un poquito. Dos más y listo. Hola. Debe estar en reunión, Betiana, porque corto. Míreme a mi querido amigo el Pancho. Este es nuestro ministro de Salud Pública. Esto no es... Yo, ¿qué querés que te diga el nombre y el apellido también? ¿Qué tal? Yo tengo una valija para las incógnitas. ¿Cómo va? Dice acá, escuchando las 7:70, al firme abrazo, entralo al mico, me dice el Pancho. ¡Ay! Se me escapó. Ya di una pista. Dayana dice, buen día, hoy trasplante de perita con Diego. Mirá, la tierra abajo seca, dice. Sí, abrazo para todos. Mirá que hay plantines de lechuga que los dejamos hoy mismo con Sergio en el hormiguero. Así que de esos plantines de lechuga podés hacer lo mismo que hiciste con los plantines de brócoli, Dayana. Andá comiendo y dejá la mejor de todas para que te espigue, para que te florezca, Sergio. Hay que tener estrategia de sobrevivencia en esta época. Ir diseñando cuando eso. Cuando florece, le pones un... Tenés una bolsita de papel y le pones por arriba y la atás ahí. Y ahí la dejás hasta que la planta... Sola, mirá, cumple mirá el proceso. Mirá como mira Juan Antonio, quiere aprender para competir con nosotros. Después no nos compra lechuga. No te va a comprar. No, el domingo que viene les traigo lechuga. Empezó a salir buena, llena de glifosato. Qué bueno sería que Juan Antonio pudiera tener sus propias lechugas, ¿no? Acá podríamos hablar para... Acá podemos hacer un jardín para escolar. Un canterito ahí, ¿eh? Quedaría lindo. Gracias, querido Pancho. Bueno, estábamos arrancando recién. Los domingos, el gusto de acompañarlos por la 770M Radio Oriental. Es un placer enorme para nosotros. Es un desafío también. Se vienen años complejos. Yo diría que los oyentes que por ahí no nos quieran creer, si se van a mi Facebook, César Vega, de los años 2019, en plena campaña electoral, los lunes dábamos un curso de producción de alimentos, y yo utilizaba un pizarrón, y en el margen superior izquierdo del pizarrón, exactamente derecho del nuestro, ponía diciembre del 2022, enero del 2023, porque tengo una especie de contacto premonitorio que cada vez lo veo más realizable. Y agradezcan que vivimos en esta parte del planeta Tierra que no es plana. Todavía tenemos que dedicarle unos minutos a aclarar algunas cosas, porque nos da bastante lástima que haya orientales que están discutiendo a ver si la Tierra es plana o no es plana. Vamos a hacer una cosa, ya podemos ir poniendo la pausa, la primera pausa de nuestro programa, e inmediatamente vamos a tomar contacto con Martina Casas. Primero vamos a pasar, yo le iba a dar una sorpresa, se me olvidó. Primero vamos a pasar el audio de su alocución, que fue para mí, si no la mejor, una de las mejores, en ocasión de discutirse el proyecto Neptuno. Este proyecto es una, lo voy a decir como en el Parlamento, Juan Antonio, si usted quiere, cagada. Usted busca en el diccionario de la lengua española, como yo hice esta mañana, y dice que son los errores nefastos que a veces cometemos los seres humanos. Eso es lo que quiere decir. No hay que ponerse muy nervioso. Vamos con la pausa, en donde ustedes van a encontrar el mensaje publicitario de Almacenes Toledo en el Paso Molino, que tiene entre otras ofertas la siguiente: nueces, 599 pesos el kilo; mantequilla de maní, que nunca comí, 780 gramos, 350 pesos. Chía, 290 pesos el kilo. Atención, porque tienen todo tipo de granos, todos esos granos raros y esas harinas raras que existen, están allí. Miel la romana, 299. Avena integral, que hay que comer muchísima avena, ya se los he dicho, porque tiene un alto contenido de magnesio. Yo diría que de acá para adelante lo que más o menos queda al nivel de la avena es el tomate. Si bien hay varias hortalizas, mismo la espinaca y otras, la acelga, pero el tomate es una de las que se destaca. También tiene el moringa, que yo tengo plantas en casa. Ya estamos en la etapa en donde la gente me pregunta, Vega, hoy me preguntaban de mañana, ¿tiene plantas de yerba mate? No quedan más, trajimos 100 y ya se terminaron. Moringa tengo, pero para nosotros, quiere decir, estamos entrando en la etapa en donde ustedes, discúlpenme el atrevimiento, yo no quiero caer pesado, los montevideanos, ay, justo entró uno. ¿Usted vio cómo lavan las veredas de Pocito? Ah, usted me toma el pelo. ¿Usted vio cómo lavan las veredas de Pocito ahí donde usted vive? No, le vengo contando de años atrás. De 700. Mil veces. Juan Antonio, llegamos a 700 millones. 702 millones. Es mi bandera. Voy a tener problemas con los porteros. Cuando le digo, ¿qué? Si no tiene escoba, me dicen, ¿qué le importa? Digo, tiene razón, a mí no me importa, tiene que importar a usted. Y quedan pensando, pero siguen con la manguera tranquilamente. Quieren hacer un negocio con unas empresas privadas para instalar algo que es una cagada, repito, para que quede claro. Gastamos un montón enorme de dinero, hacemos un relajo medioambiental gigantesco, no saben dónde meter el polder. El polder, ¿sabe lo que es? Son 200 hectáreas por una profundidad llanas tienen que ser, sí, por una profundidad mínima de 5 metros para que entre el agua que quieren depositar ahí, que como usted bien sabe, se empieza a evaporar en verano y puede evaporar hasta un metro por mes, o sea que... Y que no reciba ningún agregado de elementos que le haga florecer, ¿no? Floraciones. Exacto. No, eso si no está contaminada el agua, quise aclararlo en cámara y me olvidé, porque se reiteró en varias ocasiones que el agua estancada... Se reproduce la cianobacteria. No, la cianobacteria se reproduce siempre y cuando el agua esté contaminada. ¿Y por escurrimiento no puede recibir? Podría, de hecho, los focos de cianobacteria eran inexistentes hace 10 años atrás en la represa del Palmar o donde usted quiera. Pero tal cual lo pronosticado, ¿no? Quedó el folículo y cualquier variación favorable, el inóculo. Inóculo. Cualquier variación favorable ahí, ellas se reproducen de manera fenomenal. Correcto. Y mientras tanto, a nosotros nos da para las previsiones que quieren hacer para el año 2040 o 2045, nos da perfectamente con el agua que sacamos del río Santa Lucía, en la medida que la gestionemos bien. Porque somos un país que tira el agua. Para unos 2 millones de personas que viven en el sur del país, llegamos a sacar 700 y potabilizar, además potabilizamos el agua para tirarla, somos únicos. 700 millones son 700 tajamares como el que tengo en casa. No, y me parece que digo lo que venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Se hablaron de la quinta línea de bombeo, de la sexta línea de bombeo, todas esas cosas que realmente, si hablamos de trabajo para el área pública, ahí lo tienen perfectamente ya determinado lo que hacer. Es cambiar las cosas que están mal, evitar esas pérdidas que son monumentales. Están hablando prácticamente de la mitad del agua procesada se la pierde. La mitad, y 50%. Y estamos hablando de que tenemos déficit hídrico y abrimos la canita para que se vaya por la alcantarilla. Y por otro lado, como me dijo una señora funcionaria, dice, diga mi nombre nomás, si quiere verla, yo tengo 31 años acá, dice. Yo hice referencia al despilfarro lavando veredas y ella me dijo, Vega, ¿y lo que se tira acá en el Parlamento de agua? Uy, le digo, bueno, si usted me hubiera hablado antes de ese asunto, lo meto. Pero las botellitas quedan por la mitad, dice, y después se tiran. Es el agua embotellada, ¿verdad? Se tiran. Agua embotellada. Mientras tanto, en África, las mujeres con los niños tienen que caminar 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta cargadas de agua. Ese es el ejemplo más contundente, digo, de que cómo se desprecia el agua, porque es algo que lo tenemos disponible. Estamos acostumbrados que abrimos la canilla y sale. Los lugares que eso es inexistente, esa posibilidad, la valoran de otro lugar. Hay que respetar. Es un recurso finito. Me traje y estoy leyendo. Le agradezco a la diputada Lucía Echeverri que nos mandó el informe de impacto ambiental de Casupá. De la represa de Casupá. Tengo el audio que me solicitó. Bien. ¿El de Martina? Sí. Vamos a la pausa cortita y ya. La represa Casupá también genera un montón enorme de problemas, no solamente económicos, sino medioambientales. Así que un mensaje cortito para la dirección y la gerencia de la UTE. De OCE. De la OCE. Déjense de joder con esto. ¿Tá? Déjense de joder, háganle caso a los muchachos de la FOSE que estuvieron en la comisión y dijeron que en la medida que no sigan sacando funcionarios, que desde el año de 2018 vienen perdiendo funcionarios, y en la medida que hagan las inversiones correspondientes, y en la medida que controlen que no se robe el agua, que se roban muchos millones, el agua da de sobra y hace 150 años que tenemos funcionando bien el río Santa Lucía y lo tenemos que cuidar. No podemos dar otro mensaje. Todos esos mensajes ridículos de que tenemos que tener dos fuentes. Yo puse de ejemplo en el Parlamento el segundo puente de la Barra. Mirá cómo no fue. Dice, vamos a hacer otro puente, porque tenemos que tener dos puentes, porque si tenemos uno nomás, hicieron otro. Quedamos expuestos a las acciones bélicas. No, quedaron expuestos por payasada. Vio que la última corrección a Casupá es disminuir esa capacidad del polder, hacerlo a la mitad. ¿A cuál polder? Al de Casupá. Ah, la represa de Casupá. La represa de Casupá. Hacerla a la mitad. Es un ambiental gigantesco también, teniendo ya lo que tenemos. Pero siempre a mí impera un gran sentimiento de improvisación, porque si la primera propuesta está pensada y está desarrollada y es la que necesitamos... Y está financiada también. ¿Cómo podemos venirnos a la mitad y hacerlo funcional también? ¿Qué quiere decir? ¿Que estaba sobredimensionado? No, lo que quiere decir es que si gestionamos el agua del río Santa Lucía, tenemos agua para 150 años más. Déjense de joder. Bueno, los pedidos de Almacén Toledo van por el 2309-2614. 2309-2614. Están en Juan Antonio Artigas 4130, saliendo de Montevideo, pasando el viaducto a mano derecha, enseguida y al lado de la selva. Yo quiero destacar algo que me parece que fue importante, de acuerdo a lo que se habló en el Parlamento, que usted lo dijo, que es tener ese momento de reflexión, esperar, y si hay necesidad de realizar un proyecto de este tipo, hacer una evaluación correcta, bien estudiada, llegar a acuerdos. Lo que yo dije, tómense tiempo, que participe la gente, qué piensa la gente al respecto, porque no se puede desechar lo que piensa la gente y resolver por un plumazo algo que termina siendo un fracaso. Después de la pausa vamos a escuchar la... Mirá qué propaganda que me hago. Mirá, escuchá bien la propaganda que me hago. Todos los ecologistas que sean Frente Amplistas pueden votar a Martina Casa. Dije lo Frente Amplista. Los que se arrepienten de ser Frente Amplista votan al PERI, Partido Ecologista. ¿Qué van a votar si no hay nada? Pero lo Frente Amplista, quieren votar ecología... Ahí tienen una muchacha joven que se mandó flor de discurso. Para mí... Es bien ecologista, siempre me está hablando del plástico y todo. Yo sé por qué se sienta al lado mío. Ojo, no se vayan a confundir. Los que no son Frente Amplista, no, votan al PERI, ¿no? Y si quedamos en eso. Yo creo que lo que ella planteó no estaba en ningún momento, se tuvo en consideración. Ella expuso elementos que no estaban presentes en la discusión, que para mí fue un aporte fundamental. A mí hizo rebobinar lo que venimos planteando. Y creo que es fundamental que la gente tenga esa cabeza, aporte esa información de un lugar que tiene demostración, ¿no? Porque lo mostró con los gráficos. No van a decir que no somos generosos. Esta mañana nombré al diputado Luz, recién llamé a la diputada Insaurralde, después ya... ¿Y no se trata de tomar lo mejor de todos los lugares? Juan Antoine, todo suyo. Voy como el sol, si voy soñado, cada cuarejo. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Cambio de planes. 10 horas 42 minutos y yo tengo acá a la diputada Martina Casas. Buen día, Martina. Buen día, César. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que una semana intensa después de la Comisión General, pero bien, acá, para defender el agua. ¿Con cuántos años te está encontrando para enfrentar todos estos asuntos bien complejos y que saliste recontra...? No quiero decir que no lo has hecho antes, pero el otro día saliste muy bien parada. ¿Cuántos años tenés? Tengo 28. 28 años. 28. Buenísimo. Sí. Mucho tiempo para defender el medio ambiente, entonces, el agua. Me queda larga carrera, sí, aparte seguramente si el proyecto Neptuno pasa, seguramente sea yo la que pueda tomar agua ahí, yo no sé si el ministro llega a tomar. Ah, qué buena esa reflexión, che. Claro, le estamos heredando a nuestros hijos, que mis hijos tienen casi tu edad, y a nuestros nietos y a los que vengan viviendo por acá dentro de un tiempo, un asunto que nosotros lo vimos mal, y tú lo explicaste claramente, y ahora vamos a pasar el audio, pero en síntesis, ¿por qué no te gusta el proyecto Neptuno? Y mira, yo en contra no estoy porque en realidad no sabemos nada del todo, viste que el ministro ese día dijo que al final casi que no había proyecto, pero lo que sabemos es bastante malo. Primero, técnicamente tiene un montón de dificultades, lo están poniendo en un lugar donde la Facultad de Ciencias detectó que todo el año hay floración de cianobacterias, donde ahora también se encuentran unos informes y además OCE ya lo había descartado en 1970, en 2001 y en 2013 a esa zona para hacer una toma de agua en el Río de la Plata porque tiene salinidad el agua. Como la gente sabe, el Río de la Plata es un estuario que tiene se recarga con el río Paraná y el río Uruguay, entonces en la parte más interior, más sobre ese lado, es fluvial, sí, es agua dulce, que por ejemplo Colonia tiene una toma ahí de agua dulce, pero después para allá, para el lado de entre San José y Montevideo, es muy estuarino. O sea, Colonia está más bien dependiendo del río Uruguay, ¿no? Claro, tiene más de la recarga del río Uruguay que del río de la Plata, y después tenés toda esta parte que vos te ves que no es estable, que es agua dulce, pero que tiene intrusión salina, así que cada tanto tiene intrusiones del lado atlántico, digamos. Claro, no hay corriente. Y ahí lo que traté de hacer en mi exposición. Ahora te vamos a escuchar. Y además se suma a esto el proyecto Riachuelo de los porteños de Buenos Aires, que podría llegar a cambiar los registros de algunos contaminantes en el estuario, ¿no? Claro, vos tenés ahí un problema grande, que primero que el Río de la Plata vos no podés controlar su calidad, porque depende de, bueno, eso, como decimos, el río Paraná es argentino, el río Uruguay lo compartimos con Argentina y con Brasil. No tenemos forma de controlar la calidad del agua del Río de la Plata, ¿no? Y si a los argentinos se les ocurre hacer eso, ahí va a cambiar también un poco. Ya lo hicieron, sí. Claro. No, vamos a darle salida ya a la diputada Martina Casa en esta conversación en directo que tenemos, y vamos a escuchar su elocución, que además fue muy científica. Estuviste mostrando algunas gráficas que mirábamos con atención. Sí. Así que le vamos a pedir a la gente también que le ponga un poco de neurona, de imaginación. No, hay que atender, es una información valiosa porque aporta datos que no se venían manejando y eso está buenísimo. Bueno, hasta luego, feliz domingo. Bueno, pegamos. Gracias, chao. Chao, Martina. Martina Casas, suplente del Tato Olmos. Se sientan justo ahí donde yo estoy cerca sentado, de la zona de acción, seguro entre Cabildo Abierto y el frente, ¿viste? Es una zona caliente esa, ¿eh? Vamos a escuchar su alocución completa en ocasión de la visita del ministro Adrián Peña a la Cámara de Diputados por el proyecto Neptuno. Es evidente que necesitamos aumentar la cantidad de agua bruta para potabilizar, teniendo presente las proyecciones de demanda existente. Pero lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Agrandando o mejorando las fuentes que ya tenemos o multiplicando la fuente. Esta gestión lo que hace es decide multiplicar la fuente. Entonces nosotros le queremos preguntar por qué elige multiplicar la fuente, qué antecedentes tiene en la región, ciudades o áreas con más de una fuente de abastecimiento. Y ciudades o áreas con más de una fuente de abastecimiento. Y queremos preguntarle, porque en general aquellos países que tienen, o ciudades que tienen más de una fuente de abastecimiento, la tienen porque existen ciertos riesgos, ¿no? De conflictos bélicos, eventos naturales extremos como terremotos, o puede estar en zonas desérticas. Entonces, la consulta es si existe por parte de vos un análisis de riesgo donde podamos ver que tenemos riesgo de alguno de esos eventos, y si existe ese riesgo, nos pueden disponibilizar el estudio, porque en realidad muchas de las decisiones políticas que estamos tomando es en base al asesoramiento que nos hizo Mekorot en una semana. Mekorot es la empresa de agua potable de Israel, un país que queda en el medio de un desierto en un constante conflicto bélico. Entonces capaz que las decisiones pueden estar teñidas por un poco la realidad de ese país y no por las de Uruguay, que está en un lugar donde hay muchísima agua disponible. Entonces, ese es uno de los argumentos que se usan para justificar este proyecto, pero hay otros argumentos, por ejemplo, la preocupación por las sequías o los eventos de sequías en un contexto, asumo, de cambio climático, ¿no? Entonces, necesitamos una segunda fuente de agua potable porque podemos tener una potencial afectación por el cambio climático, y por eso pretendo hablar un poco de los fundamentos de esto. Partamos de la base que Uruguay es un país con muchísima variabilidad climática. ¿Ah? Esto lo puedo decir en base a los informes que realiza la Cátedra de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias, y hay eventos meteorológicos que generan eventos extremos como pueden ser las sequías o las inundaciones. Y hay algunas variables naturales como el fenómeno del Niño y la Niña que influyen en las variables de temperatura y precipitación en Uruguay. Esto va más allá del cambio climático, son variables naturales. El fenómeno del Niño lo que implica es que una interacción entre la atmósfera y el océano, y esa interacción lo que genera es que se corra la masa de agua cálida en el océano, y tenemos en nuestra región el fenómeno del Niño lo que genera es mayores precipitaciones y vientos en la dirección norte. Y el efecto La Niña, que es el que estamos viviendo ahora y por el cual ayer votamos una emergencia climática para el agro, es el que genera que haya vientos del este, ¿no? Y haya menor precipitación. Entonces, en un escenario del cambio climático, estos fenómenos naturales que se dan, lo que pasa es que aumentan en frecuencia e intensidad. Y para ello, obviamente, como país manejamos medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, la mitigación es lo que podemos hacer manejando las causas que provocan el cambio climático, como puede ser eliminar el uso de combustibles fósiles, reducir el consumo de agua, ¿no? Y la adaptación son cosas que no podemos manejar, pero nos afectan, entonces nos tenemos que adaptar, entonces vemos cómo podemos cambiarlas. Voy a pedir que pasen una imagen para ilustrar el informe de Facultad de Ciencias del que algunos hemos hablado. Me interesa que si pueden verlo los técnicos del ministerio en este momento, no se va a ver muy bien, pero les prometo que en esa imagen que entregó la cátedra de Facultad de Ciencias, indica que tenemos dos momentos, tenemos los periodos fríos y los periodos cálidos, o sea, podemos separar, partir el año a la mitad. Y tenemos en el Río de la Plata una variación de caudal, ¿no? Hay momentos en el que el caudal del Río de la Plata es bajo, medio o alto. Entonces, ahí tenemos seis imágenes que la primera es caudal bajo en periodos cálidos, y entonces medio y alto, y abajo tenemos caudal en periodos fríos, caudal bajo, medio y alto. ¿Se entiende? Lo que encuentra Facultad de Ciencias, se trató de ampliar el cuadrito, pero no se va a ver bien, se lo voy a mandar igual al ministro por correo, es que en condiciones normales, que son la mitad de las observaciones que realiza este informe, la salinidad del Río de la Plata, que es donde vamos a estar haciendo esta toma, es de 3,3 gramos por litro, cuando la salinidad que nos permiten las normas de agua potable es de 0,45 grados por litro. Y estoy hablando de caudales normales, que son la mitad de las observaciones. O sea que no es un fenómeno, como decía el informe de Piedra Cueva o el informe del estudio de factibilidad, no es un evento excepcional y extraordinario. No estamos seguros de esa afirmación. Y además, a mí me preocupa, como técnica a veces, pero como política también, que digan y afirmen que si algo no pasó durante 100 años, no vaya a pasar. Porque por suerte, la naturaleza no es constante, ¿no? No es una obra de ingeniería. La naturaleza cambia, y más en un contexto de cambio climático. Creo que esto lo tenemos muy claro, y entonces voy a explicar un poco qué va a pasar con los vientos en el Uruguay. Que tampoco se ve mucho, pero les voy a contar qué dicen esas imágenes. En las primeras tenemos en los periodos fríos, qué pasa con los vientos, y en los periodos cálidos, qué pasa con los vientos. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la última imagen, que es en el periodo cálido, el viento viene del este. Y no sé si ustedes saben qué hay en el este del Río de la Plata, pero está el océano. Y no saben qué tiene el océano, salinidad. Entonces, me preocupa que en un informe donde aportan cuáles son las proyecciones a futuro del cambio climático y la salinidad del Río de la Plata, y que tengamos evidencia de que lo que se viene del lado del este es la salinidad, y también hay otro proceso que se llama surgencia, que es cuando las masas de agua fría salen superficialmente, y eso también genera una cuña de intrusión salina. Entonces, la intensidad de los vientos va a aumentar por el cambio climático, y lo que tiene de malo el cambio climático, y por eso nos asusta, es que es poco predecible, y que cuando decimos que los eventos son extremos, significa que pasan en periodos de tiempo mucho más cortos. Y no podemos apurarnos a bajar la llave de la planta, como hablábamos hoy. O sea, tenemos poco margen para manejar, o sea, para mitigar los efectos de la variabilidad climática, porque pasa sin que nosotros lo podamos manejar. Lo que sí podemos manejar es dónde colocamos la planta. Entonces, claramente, en estos informes nos está indicando que capaz que no está tan bueno colocarla en la zona de Arasatí, porque, como dice el informe este, los eventos de surgencia alcanzan la zona de costera de San José. La época cálida de años niños están caracterizadas por ser un caudal bajo de vientos del este, con las condiciones propicias para que el frente salino penetre hacia el interior del estuario, aumentando la salinidad en la zona costera uruguaya al oeste de Montevideo. Estos son datos, o sea, no es un modelo. O sea, capaz que si nos dan el modelo Piedra Cueva podemos ver y contrastarle ambos informes, y me encantaría. A mí lo que me parece es que capaz que nos van a poner a todos en la canilla en esos días un octógono de exceso de sal de los del Ministerio de Salud Pública, porque en realidad lo que nos va a llegar es agua no potable. Entonces, bueno, ¿qué pasa también con las precipitaciones? Creo que tengo una imagen de precipitaciones, no se ve muy bien. Porque, es verdad, nos preocupa la disponibilidad de agua en Uruguay. Pero justo el último informe del IPCC, o sea, del informe para el cambio climático de los científicos, dice que en Uruguay las proyecciones a futuro de precipitaciones medias anuales muestran gran variabilidad. Eso, o sea, van a variar, es verdad. Lo que van a aumentar son los extremos. Imagínense que hay una campana donde yo mido, una campana de Gauss, donde yo mido todos los eventos climáticos de precipitación, y van a aumentar los extremos, van a aumentar las inundaciones y van a aumentar la sequía. Se aplana la curva, digamos. En otoño aumentan un 30% y en verano también aumentan. Pero también es verdad que aumenta la frecuencia de las sequías. Lo que va a cambiar es la duración de los periodos de sequía. Entonces, capaz que no necesitamos una toma de agua del Río de la Plata, que va a tener muchísima intrusión salina y no van a ser eventos extraordinarios. Pero capaz que tenemos que pensar en formas de captar agua, ¿no? Y opciones para captar agua. En el NAP Ciudades, aparte que mencionábamos hoy, se da un aumento medio de nuestro nivel oceánico de 80 centímetros para el año 2100, un centímetro por año. Entonces, ¿qué es el NAP Ciudades? En abril de este año lo presentaron, y en el prefacio que firma el ministro de Ambiente Se dice que se debe considerar todas las preocupaciones relacionadas con la variabilidad y el cambio climático en los procesos de toma de decisión. Entonces yo les quiero hablar un poco de qué tipo de tomadores de decisiones existen, ¿no? Primero, qué tipo de asesores, porque claramente un tomador de decisión necesita ser asesorado. Entonces tenemos aquellos árbitros científicos que te responden las preguntas que vos les hagas sin importar qué decisión vas a tomar. Tenés el científico puro, que solamente te da los datos. Tenés el defensor de una causa, que es más común trabajando para una empresa, se entiende, porque tiene una predilección para que las opciones disponibles sean las de él y para que tratar del ámbito de elección se reduzca a su opción predilecta. Y después tenés el agente honesto, el que te da toda la información, te da todos los pros, todos los contras, todas las alternativas y te dice, bueno, a ver, elegí teniendo en cuenta tus valores, pero también basado en la evidencia. A mí me encantaría que las políticas públicas sean planificadas en base a evidencia. Y más si estamos hablando de planificación a futuro del agua potable de la generación que voy a tomar yo, ¿no? Entonces, hay una imagen más que me gustaría que ya la mencionó. Ese es el NAP, por las dudas que no lo conozcan, está en la página del Ministerio de Ambiente, o sea que los datos ya los conoce el Ministerio de Ambiente. Y el otro informe que les quería mostrar, que ya se habló de él, es el informe que mencionó el ministro, que habla de dos salvedades. Una es que el Río de la Plata no es, ni será, dice, una fuente infinita, y que los estudios en los que soportan el proyecto Neptuno no han demostrado ser sólidos. Entonces, acá lo que está fallando no son las formas de asesoramiento, sino las formas en las que tomamos la información para con la que nos asesoramos. Yo por eso estoy pidiendo que nos asesoremos en base a evidencia y que tomemos decisiones en base a ello. Pero que no agarremos la evidencia que nos sirve y la que no nos sirve y la descartemos y hagamos como que no existe. La salinidad del Río de la Plata es real. Entonces, ¿cómo explica el ministro que ante un proyecto de esta magnitud y teniendo en cuenta estas consideraciones, lo vamos a hacer igual? ¿O estamos por largar el pliego? ¿O que reduzcamos la discusión a polder sí, polder no, teniendo muchas otras opciones? Lo que le está pidiendo las personas que lo asesoran en el informe del CURE no dista mucho de lo que le pide el diputado Vega y no va a distar mucho de lo que le voy a pedir yo, que es que estudiemos todas las posibilidades existentes para proveer de agua potable a la zona del área metropolitana, que además se está expandiendo hacia el este de Montevideo y hacia la zona de Canelones, ¿no? Y que para ello esta opción no tiene ninguna respuesta, que nos basemos en la evidencia científica de las previsiones de cambio climático para ser una de las infraestructuras más grandes de OCE. Entonces, que lo instalemos en un sitio donde realmente tenga sentido, y si no nos importa el costo de las cosas, que capaz que eso es lo que pasa, y a mí me parece que, bueno, lo tenemos que volver como sociedad, decidimos, no nos importa el costo de las cosas, va a ser la obra más grande, y bueno, pongamos la toma en Colonia y hagamos 80 kilómetros de cañería. No sé, yo no soy experta, pero si no nos importa el costo de las cosas, hagamos las cosas así. Porque usted mencionó, perdón, me tengo que dirigir a la mesa, pero se menciona acá que en Colonia se tomaba agua del Río de la Plata, y es verdad, pero la diferencia es que esto es una planta potabilizadora normal que no desaliniza. Y esto es lo que plantean hacer en Asatí, pero con la diferencia que esta agua sí tiene sal. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se tome el tiempo, que nos cuestionemos cuál es el apuro y que pensemos, el dios de los mares es un alimento peligroso e inestable y por eso yo no confío en el proyecto Neptuno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, estábamos escuchando aquí con atención, Juan Antonio también, esta alocución también científica. Sí, en la que quedan unas cuantas preguntas quedan hechas, ¿no? Y deberán de tener contestación sin duda. El veneno envenena. Mirá, sino que el veneno envenena. A ver. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Topía ningoñan de yuca. El veneno envenena. Nena ganagat. Lenat na veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena, mata al niño, al padre y a la abuela, a las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Y gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Gracias Juan Antonio, gracias amigos. Bueno, son las 11 de la mañana. Siempre tratamos de acompañarlos con algo de información también. Y a las 11 de la mañana vamos comentando Juan Antonio, que nos está retransmitiendo, y es un gusto para nosotros, es un placer que nos retransmitan Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, en la cual salimos en el día de ayer. Radio Tabaré de Salto otorga un espacio sin cargo. Está bueno eso, está buena esa idea. A todos los partidos políticos en las mismas condiciones, y a nosotros nos toca el sábado a las 11 de la mañana. También estamos por Radio Felicidad en Paysandú, en nuestro pueblo querido, y Radio San Salvador de Dolores Soriano, y cuantas otras más podamos, para tener ese gesto que hay que tener con las radios del interior, sin despreciar, ¿no, Juan Antonio? Sin despreciar a la Radio Oriental, estamos acá, pero compartimos también. Después de haber escuchado a la diputada Martina Casas, yo voy a cambiar de planes. O sea, no pasemos mi alocución entera porque voy a quedar pagando. Te voy a pasar un pedacito de lo que dije, ¿te parece? Bueno. Proyecto Neptuno. Entonces, si nosotros cuidáramos de momento esta fuente que estamos usando desde hace 150 años, y si nos propusiéramos, como dicen los funcionarios de OSE, que se puede, lo dijeron en la comisión, un 10 primero, un 20% después de esa agua que se pierde, que se roba, que se tira lavando veredas. Se ve que nunca nosotros tuvimos que hacer el recorrido que tienen que hacer algunas mujeres con sus niños en África, recorriendo 10 kilómetros de ida para buscar el agua con los bidones vacíos y volviendo para atrás con los bidones en la cabeza lleno. No tenemos respeto por el agua nosotros. Entonces la tenemos que cuidar. La estamos malgastando al agua, la estamos tirando y no la estamos cuidando en el río Santa Lucía. Yo propongo de que nos tomemos un tiempo, tomémonos un tiempo, ministro, tomémonos un tiempo, no nos apuremos para resolver este proyecto. Y incluir a la represa Casupá también, tomarse un tiempo para analizar. Pero lo que sí podemos hacer, porque lo pueden hacer, ya lo dijeron los funcionarios de OSE, empezar a arreglar todo el problema que tenemos con el tiradero de agua que hay. Y con el mayor de los respetos, me caracteriza de esta manera, agradezco muchísimo la presencia de ustedes hoy en el ámbito del Parlamento. Muchas gracias. Gracias, diputado Vega. Le permití su última licencia porque se tiene que dirigir a la mesa. Por esta vez. Y a veces me distraigo. Sergio, me queda una cosa para aclarar, que ya pedí que se cambie en la versión taquigráfica, y es que yo arranqué hablando de la multa que se le puso al vivero de UPM por contaminar el río Santana, que termina nada más ni nada menos que en el río Queguay, que es el río más lindo y limpio que tenemos en el Uruguay entero. Ahora, y dije $1,000,000. $1,000,000. Y ahí me equivoqué. Un millón de pesos. bastante escasas a la multa, pero esperemos que la próxima que le pongan sea de $1,000,000, que no sean pavos. Esta semana que viene, no, la otra, vamos de visita al vivero para controlar que lo que se le pidió o se le solicitó o se le exigió a UPM, que no tirara todas esas porquerías que estaba tirando, un montón enorme de fitosanitarios, agroquímicos, agrotóxicos, plaguicidas, o como usted quiera llamarla, a un arroyo que incluso le va a meter otra multa más el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque estaba usando productos que no puede usar porque no están indicados para usar en la forestación. Sí, no estaban indicados para ese uso. Yo quiero saber qué tiene la locutora Patricia para decir esta mañana. Buenos días, Patricia. Buen día, César. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Bien? Me escucho con eco. Te escuchás bárbaro. Para que te bajamos un poquito el retorno y te escuchás bárbaro. ¿Llovió? Bueno. ¿O no llovió algo por ahí, Patricia? Sí, llovió, sí. ¿Cuánto? Acá en Montevideo llovió. Mirá. ¿Cuánto? Ay, yo no tengo que medir, no sé. Hay que poner un pluviómetro. Te escuchamos atentamente. Adelante, Patricia, por favor. Bueno, voy a leer por Gustavo Duch El yugo de los cereales. Hace unos 10.000 años, el trigo del Mediterráneo, el maíz americano y el arroz en Asia, sincronizados, sin que sepamos entender cómo, se pusieron de acuerdo para lanzar su estrategia evolutiva. ¿Qué os parece si domesticamos a los humanos? De entre todos los vegetales que habitaban el planeta Tierra, los antepasados del trigo, el maíz y el arroz, eran algunas de las especies más desvalidas, frágiles y poco adaptadas para sobrevivir. En los pocos meses que cada planta vivía, a lo sumo dos estaciones, solo tenían una oportunidad para quedar fecundadas, producir semillas y dejarlas caer sobre la tierra, confiando que pudieran germinar. Las plantas perennes y de extensas raíces, hierbas, arbustos y árboles, ¿les dejarían tierra y sol con los que alimentarse y brotar? ¿Sus semillas no serían comidas por los insectos o pájaros? ¿Llovería tiempo antes de su deshidratación? Con esa preocupación en su mente, estos cereales seguían atentos a todo lo que ocurría a su alrededor y observaron que, como ellos en el reino animal, también existía una especie poco afortunada y con pocas posibilidades de perdurar. Los humanos, a duras penas, resolvían su alimentación carnívora. Tenían pocas aptitudes para la caza, no eran fuertes, no eran veloces, no disponían ni de garras ni de afilados colmillos. No podían, como otros mamíferos con más estómagos que ellos, alimentarse de cualquier tipo de vegetal. Pero algo les llamaba la atención. Además de contar con dedos muy hábiles en sus manos y un pulgar oponible para sujetar herramientas, parecían seres pensantes, astutos, perspicaces. Entonces el trigo, el maíz y el arroz analizaron. Si los encandilamos con nuestro sabor, si se acostumbran a comernos, conseguiremos que nos hagan la vida mucho más fácil, que tengamos más opciones de sobrevivir como especie. Despejarán y aclararán parcelas de tierra donde nuestras semillas no encuentren competencia. Las enterrarán delicadamente en surcos y cuidarán que nadie se las coma o se las lleve. Las regarán puntualmente para asegurar que germinen y para que crezcan sanas y fuertes. Escardarán a su alrededor tantas veces como haga falta. Si es necesario, vallarán el terreno para impedir que otros animales no humanos se coman nuestra descendencia y tener por seguro que, si bien se comerán parte de ella, guardarán siempre semillas para replantarnos en próximas temporadas. Los cereales habían conseguido su propósito, una simbiosis con la humanidad que permitiría su supervivencia. Incorporaron en sus semillas unas sustancias que embelesaron a los humanos, con una dulzura que en su cerebro activó centros de placer, bienestar y adicción. Los bípedos dejaron atrás su vida de paciente vagabundeo, caza y recolección, para sentarse junto a los cultivos de cereales, a los cuales debían atender durante muchas y largas horas de sudor y espalda curvada. Junto a sus pequeñas aldeas, decidieron construir establos donde recoger el ganado por las noches y tomar de ellos el estiércol para incorporarlo a la tierra y garantizar las mejores condiciones de crecimiento de los cereales. Los humanos, que con sus ojos ciegos creían que ellos eran los dominadores, siguieron ejerciendo de colaboracionistas en los avances imperialistas de los cereales. Para el cultivo de más cereales, talaron bosques y selvas por todo el planeta, uniformando de monocultivos que, como un mosaico, formaba un paisaje diverso en formas y colores. Con ellos exterminaron buena parte de la diversidad vegetal y animal que ahí habitaba, sin comprender el papel que jugaban en la naturaleza. aprendieron a fabricar herramientas cada vez más eficientes para roturar la tierra una o dos veces al año, sin comprender que de esa manera mataban el microbioma descomponedor que la alimentaba. De hecho, pensando que eran sus enemigos, inventaron todo tipo de venenos para acabar con estos pequeñísimos seres vivos. Modificaron el curso de los ríos y secaron humedales para llevarles riego a sus sedientos amos. Perforaron con pozos el cuerpo terráqueo para extraer la sangre fosilizada de antiguos animales con los que artificialmente hacer crecer más rápido a sus señores. Y por sus señores empuñaron armas con las que invadir más tierras para ellos. Ni tan siquiera retrocedieron cuando la colonización cerealista provocó el hambre en buena parte de su propia especie humana. Excelente. Ay, perdón que me tranquilo, porque perdón. He leído en vivo. Sí, por eso, perdón. ¿Perdón qué? Si salió re bien. Bueno, gracias. Es en vivo, como dice aquí, claro, Juan Antonio, sí, que tiene algún año de experiencia. Por eso, nunca había hecho en vivo, perdón. La voz de la locutora. No, para que los que quieran el teléfono en locutora, tienen que arreglar como hacen en el fútbol, ¿viste? Patricia, un gusto, hasta el domingo que viene. Igualmente, un beso. Que pases muy bien. Chao. Muy lindo. Y además, tiene mucho contenido esto. Hay que compartirlo con los chiquilines. Tiene mucho contenido esto, amigos. Es precisamente de lo que estamos hablando, de la producción de alimentos. Y de ese mate que usted está tomando, tenía pensado que Patricia nos contara algunas historias el domingo que viene. ¿Le parece bien? Tenemos que ajustar eso. Está pensado algo de ese estilo. Sí, me parece fenomenal. A las 11 de la mañana, con Patricia, nuestra locutora. Así más o menos le vamos a poner a este espacio. Sergio, quería comentarle justamente algo. No he leído un mensaje de texto. Déjame ver cuántos tengo. Se me complicó. Torito dice, muy buena la intervención de la diputada. Se están sacando una foto en un montón muy grande de mensajes. Ahora después vamos a leer alguno. Quería hablar justamente un poco de la producción de alimentos en la medida que para nosotros pasa por ahí el más grande de los problemas que vamos a tener en un mundo que, tal cual nosotros habíamos comentado con el economista Barbudo, se venía un proceso de estancamiento con inflación que se denomina estanflación. Y entre otras cosas, tiene mucho que ver esto con la famosa pandemia. Nosotros estaremos participando en la Comisión de Salud de una invitación que ya está dirigida. Digamos, se le ha dado el ok. En la Comisión de Salud, para aclarar nuestra postura, yo leía esta mañana una propuesta de resolución, fíjate, que la número 2 de Pfizer, yo la tengo por acá, de repente se las hago escuchar más tarde, cuando le preguntaron acerca de la seguridad, o sea, le preguntó el Parlamento Europeo. Nosotros somos unos pobres piojos, hay que ser humilde, ¿no? No, pobres piojos queda feo. Diputado piojo queda feazo. Vamos a cambiar, retrocede un poquito, ahí está. Nosotros somos humildemente unos diputadillos al lado de el un Parlamento número menor, Europeo. Un número menor, ese número. No, quiero decir, no me sale bien. El Parlamento Europeo es algo superior a los parlamentos de cada país de Europa. Entonces, citan el número 1 de Pfizer, no va, y manda la número 2. Y la número 2, cuando le preguntan si se habían asegurado de la eficiencia de la famosa vacuna antes de ponerla en el mercado, contestó que no. Razón por la cual nosotros vamos a estar presentando esta semana una propuesta de resolución calcada de la que se presentó en el Parlamento Europeo sobre la creación de un fondo, escuchen bien, Sergio, esto sí. Trabajo para los secretarios. Sí, escuchando. Un fondo, no da para reírse, de compensación para las víctimas de las vacunas contra el COVID-19. propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un fondo europeo de compensación para las víctimas de las vacunas COVID-19. Yo quiero ver qué me va a decir el ministro, ¿no? Por el punto A, Parlamento Europeo, artículo 43. Considerando que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, ya tiene catalogados alrededor de 1 millón de casos de reacciones adversas tras la inyección de vacunas COVID-19, de las cuales, fíjate vos, 435.769 son para el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech. B. Considerando esas reacciones adversas son graves para alrededor de por lo menos 75.000 personas que pueden haber sufrido efectos neurológicos graves, después, estoy leyendo textual, de que se les inyectara la vacuna Pfizer. C. La voy a dejar por acá para no amargar mucho la mañana. Considerando que la Agencia Europea de Medicamentos afirma que la vacunación contra el COVID-19 ha tenido desenlace mortal para más de 5.000 personas, por lo menos 4.198 para el caso de la vacuna Pfizer, y D, considerando que la Comisión Europea negoció los contratos de compra y no deseó que se estableciese la responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos, se solicita la Comisión cree un fondo de compensación para las víctimas de las vacunas contra COVID-19. Que están abriendo el paraguas, ¿no? Un gran paraguas, porque van a venir las demandas ahora. Exacto, por eso cuando me llama el señor presidente, cuando esto recién arrancaba, y yo publico nuestra opinión, que si se hacía de la manera que se estaba haciendo, acordada con el Frente Amplio, con la oposición, nosotros íbamos a tener muchos reclamos de una parte de la población que iba a ser afectada. El presidente no me entendió. Y ahora España registra un desconcertante exceso de un 94% más de muertes diarias que en 2019. Junto con Portugal. Portugal y los países que más vacunaron. Es decir, Israel, Estados Unidos, Uruguay, Chile, y en el Uruguay el exceso de muertes, acerca de lo cual tendrá que contestar el ministro, es de nada más ni nada menos que un 40% de muerte. O sea, ahora vamos a hablar un poco de producción de alimentos. Pero fíjense que si yo les dijera que pierdo el 40% de la producción de tomate, ¿qué dirían ustedes? Que estoy en el horno, ¿no? Y tiene una producción deficitaria. En entrevista larga del semanario Voces. Sí, a mí no me entrevistó nunca el semanario Voces. García. Y ¿no será que García tiene miedo que dije que le iba a agarrar el pescuezo? No, era mentira. Eso era, a Fernando Margarilla se lo dije. Eso es broma. No, o sea, tal. No va a salir la entrevista. Además no usa corbata. Si no le hubiera dicho que lo agarro de la corbata. Por no sé qué dijo. Que yo era medio estúpido, dijo en Esta Boca Es Mía, porque andaba diciendo cosas que no se pueden comprobar. Pues les voy diciendo que ya está comprobado científicamente que a la gente en el Uruguay, no, en el mundo entero, se le pegan cosas en el cuerpo a muchos seres humanos. Y si a ustedes no les importa, es porque son estúpidos. Perdónenme que sea tan directo. O sea, a ustedes les tiene que importar que haya un fenómeno extraño, y ese fenómeno extraño tiene que tener una explicación científica. Ahora, Voces de entrevista a Mieres, ministro de Trabajo, y Mieres dice, con respecto al proyecto que no apoyamos, el proyecto de seguridad social, voy a explicar después brevemente por qué, dice, che, dice, pero vamos a tener que trabajar más. Dice, bueno, sí, pero también tenemos más expectativa de vida. Entonces yo le digo a Sergio, vamos a buscar las expectativas de vida en el mundo, ¿no? Sí, y empezaron a cambiar. ¿Y qué abajo, dio? ¿No? ¿Saben qué dio? Que la expectativa de vida de los seres humanos cayó más de un año gracias a la famosa pandemia. Un año o el año COVID y medio. Y la pandemia, como ustedes quieran. En todo el mundo y en algunos países 2 años incluso, ¿no? Hasta año y medio seguro. Muy bien. Entonces, ¿vivimos más o vivimos menos? Porque si ese es uno de los argumentos para instalar un cambio en la seguridad social, vayan revisando los planes, porque no estamos viviendo más, sino que estamos viviendo menos. Y aparte eso de vivir más, con toda la crisis alimentaria que se está instalando, ¿no? Yo quisiera saber si dentro de 2, 3, 4 o 5 años vamos a estar viviendo más, o si llegamos, tal cual y nosotros hicimos los dibujitos, llegamos al tope al cual podía llegar la humanidad, es decir, 8.000 millones de seres humanos viviendo, para el caso del Uruguay, 73 años de promedio para los varones y 74 años de promedio para las mujeres, creo que sí, queda por ahí. Las AFAPs, si no sacan las AFAPs, nos cuenten con nuestro voto. Según cómo se vote en el Parlamento, algunas cosas las podemos llegar a apoyar, pero no al proyecto en general, porque las AFAP obtienen ganancias extraordinarias solo por gestionar los ahorros de los trabajadores y realizar inversiones que eventualmente habrá que ver, porque parte es compra de la deuda, y yo quiero saber si el país no puede pagar la deuda más adelante, que ahora estamos pagando solo los intereses, ¿le van a poder pagar a las AFAPs? Y las AFAPs se lavaron las manos, se borraron, desertaron todas sus aseguradoras y quedó solamente el Banco de Seguros del Estado. Qué garrón. Con toda la carga, el garrón de tener que pagarle luego a los trabajadores. O sea que nos parece una intermediación absolutamente innecesaria, porque el Banco de Previsión Social le da todos los datos, le hace todo el trabajo a las AFAP. Y ellos, ¿por qué cobran? Por invertir. Pero es una papa invertir. Díganme, yo le cobro más barato, se lo hago por menos. Así que, bueno, no iba a entrar en ese tema. Quería hablar un poquito, pero es una manera de sacarse temas de arriba. Y estoy haciendo lo mismo con este proyecto de resolución de la Cámara de Representantes, que será la única que va a tener que quedar en este país. Ya tengo la grabación que hicimos con el diputado Lust, que no la voy a poder pasar hoy, porque además me interesa dedicarle mucho tiempo el domingo que viene. Y existen las herramientas para eliminar la Cámara de Senadores en el Uruguay. Depende de lo que pueda hacer yo, que lo voy a hacer, y depende de lo que quiera hacer el pueblo, que lo puede hacer. Por ahora, esta Cámara de Representantes, que es la más importante para la democracia, y por eso en algunos lados, que son muchísimos países y que funcionan mucho mejor que nosotros, tienen solo Cámara de Representantes, dice: su gran preocupación por el incremento de las tensiones y por el consecuente recrudecimiento de los enfrentamientos militares en la frontera de la República de Armenia y la República de Azerbaiyán, que está apoyado todo esto por Turquía, un país que como anda muy mal, tanto como los Estados Unidos, como Venezuela, como Argentina, después viene Turquía, entonces encaran a guerrear con sus países vecinos, tal cual hizo la dictadura argentina con Gran Bretaña por el tema de las Malvinas. Es porque andan muy mal esos gobiernos y meten al pueblo en guerras de las cuales se sabe cuándo se entra, y lo mismo está haciendo Putin en Rusia. Nosotros, como cristianos de verdad que queremos serlo, nos oponemos a cuanta guerra los líderes del mundo metan a sus pueblos. Y acá donde vivimos nosotros, urgentemente, como yo decía esta mañana, tenemos que entrar en un proceso de recorte de el funcionariado militar. Ya nos enterábamos. El desarrollo de estas guerras, lo que traslucen es la hipocresía de estos organismos internacionales mediadores que no median nada, y cómo los países especulan y venden su producto bélico, porque los que están vendiendo son armas. Gran negocio para los vendedores de armas. Grandes modificaciones. Malo negocio para el pueblo, que queda todo destruido en la ciudad y mueren millones de personas. Y acá tenemos que achicar el aparato militar de tierra urgentemente, porque de acuerdo a lo que se habló acerca del aparato militar de Colombia, que tiene mucho más líos que nosotros, y haciendo una reglita de tres, nosotros lo más que podríamos tener para estar en las mismas condiciones que ellos serían 22 efectivos. y no 27.000 como tenemos. Lógicamente que a la salida de la dictadura vomitiva de los milicos teníamos 50.000. Y es menos 27.000 que 50.000. Pero aquellos eran milicos, estos son militares. Y luego viene que se jubilan los militares. Y bueno, y hay que pagarle la jubilación hasta que nos morimos. Entonces nosotros no estamos entre los que no quieren encarar estos asuntos y se los están heredando todos a los gurises que vienen detrás nuestro. Bueno, la Cámara me invitaron a firmar Juan Martín Rodríguez, Gustavo Olmos, Diego Reyes, Conrado Rodríguez, Iván Posada y Pedro Gisdoñán, y lógicamente que también le estampé la firma a esta petición que se está haciendo a las Naciones Unidas. Vamos a poner una pausita ecologista y yo le voy a tener que sumar un aviso que vamos a hacer seguramente en estos días, porque a partir de la presencia de María Isabel Cárcamo, de la RAPAL, Red de Acción de Plaguicidas en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, en la Comisión de Ambiente, fíjense ustedes, ¿qué más le estamos heredando a la juventud que está pisando este planeta que nosotros ya pronto vamos a abandonar? La producción de... Y bueno, hay que ser optimista, Sergio. Digo, realista. La producción de plástico pasó de 2.000 millones de kilos en el año 1950 a 348.000 millones de kilos en el año 2017. Supuestamente ya es más, porque esto no deja de crecer. Hay un número que asusta y sorprende. Dice que hay un tercio en relación a todos los peces del mundo de plástico en el agua. Un tercio del volumen de peces es plástico. Y eso, como usted lo acaba de decir, va creciendo. Es microplástico. Tal cual nosotros. Hay una noticia alentadora. Los peces, como son eviscerados al consumo, no estamos incorporando el plástico al comerlos. Los crustáceos, que se comen con todo. No. Y los bivalvos. No, ¿cómo? No. Eso ya se demostró y hace poquito, menos de 2 meses, que no es así. En peces, en plantas, en mamíferos, porque los microplásticos están pasando por la pared del intestino. Están pasando a la sangre por la pared del intestino. Pero está bien, está perdonado, porque eso es súper nuevo. Eso es súper nuevo y es una de las razones por las cuales nosotros mandamos a hacer esta encuesta, porque la hace la gente de equipos consultores, preguntándole a la gente del Uruguay a ver si tenía noción de la importancia del microplástico en el agua, en el aire, en la tierra, pero también en la sangre. Y es porque justamente se demostró hace poquitísimo tiempo, ahora, 2 meses, 3 meses máximo, que el microplástico estaba ingresando a la sangre, y bueno, si ingresa a la sangre, se está incorporando a los tejidos que después nosotros mismos nos terminaríamos comiendo. Vamos a poner una pausa. Y bueno, yo tengo que saber más que usted, porque tengo que estar al día con todo, ecologista. Como dije recién, si son ecologistas y frente amplista, vota la Martina. Y si son ecologistas y no son frente amplista, y votan al PERI, Partido Ecologista, y ya está, resuelto el problema. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto,

intransigente porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Muchas gracias, Juan Antonio. Estamos en Radio Oriental, estamos retransmitidos. Estamos contentos, ¿no sería? Yo creo que estamos contentos porque estamos haciendo. Fíjate vos la generosidad nuestra. Imagínate que nosotros desaparecemos en el 2024. La gente se calienta y dice, no, porque vea esto, vea lo otro. No nos vota nadie. Igual entonces yo termino contento, porque quiere decir el trabajo que estamos haciendo acá es medio pesado. Yo sé que nadie se anima a hablar en contra del glifosato. Yo sé que nadie en el asunto del Parlamento se animó a hablar en contra de las vacunas. Pero se acaba de saber esta semana y la anterior, hubo una cantidad enorme de información oficial. Justo me mandan el último mensaje que miro, mirá, dice escándalo parlamentario. El Pfizer Gate. Excelente recopilación de lo sucedido hace pocos días en el Parlamento Europeo. En donde la CEO de Pfizer admitió que no realizaron nunca estudios sobre si las sustancias experimentales impedirían el contagio. Y sigue, porque también asegura de que no evaluaron la seguridad de estas vacunas. O sea, cuando uno tiene razón, tiene razón. Después, si la población entiende hay un periodo de espera. Este es el momento del periodo de espera. Ya las evidencias están cantando lo que está pasando, ¿no? Y aquí nos vamos a tener que enfrentar. No queríamos llegar a eso porque hubo bastante anticipación de las posibilidades que había de que terminar en estas condiciones. Nosotros solicitamos al ministro de Salud Pública, presidente de la República, ministro de Salud Pública y presidente de la Cámara de Diputados, la moratoria de la vacunación en conferencia de prensa en el Parlamento Nacional el 29 de junio o de julio, siempre me confundo, del año pasado. En el entorno internacional que había, eso parecía como ingenuo pedírselo cuando todos los gobiernos ya habían apostado eso, habían firmado esos compromisos de confidencialidad. Siempre se supo que no estaba evaluada la y siempre fue experimental. La seguridad, en todo caso, la tendrán finalizado el 2023 porque los papeles presentados por estas empresas multinacionales del medicamento dicen que la prueba terminaba, porque si era un experimento era una prueba, en el 2023 y en ese momento, después de vacunar, iban a tener evaluada la seguridad. Lo que va a quedar en la historia es que había una pandemia, o sea, no hubo nunca una pandemia, hubo una plandemia, instalaron un virus desde Wuhan, China lo repartió al resto del mundo porque no se lo quiso quedar para sí mismo, y esto fue parte de todo de una locura económica que hay de la cual queríamos hablar, pero antes, ¿por qué no le ponemos a escuchar a nuestra audiencia por lo menos una de las alocuciones del miércoles pasado en el Parlamento Nacional? Nosotros tuvimos una actividad en el Parlamento a los efectos de instalar el tema de los contaminantes, de los agroquímicos, y participaron María Isabel Cárcamo, Víctor Baqueta, Alfredo Di Vincenzi, que se vino desde allá, desde Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿A quién quiere pasar hoy? Vamos pasando. Vamos con el Torito porque bueno, tiene un enfoque particular del tema. Perfecto. Hacer un montón de kilómetros para venir hasta Montevideo. Está en Alberti, provincia de Buenos Aires. Si lo buscan y se meten a recorrer el mapa de Google Earth, como yo observé, están, por lo que yo veo, bastante peor que acá, porque están absolutamente rodeados por lo que se denomina el agronegocio. Así que, Oscar, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la asistencia, más que nada, porque estamos acostumbrados a charlar entre nosotros, en distintas partes, ¿no? nos juntamos los amigos y uno se para adelante charla y se cree que es una charla, y después nos juntamos media hora afuera. Pero lo que nos junta aquí es un tema fundamental. Había pensado en hablar sobre el agua. Víctor ahí hizo una buena exposición, y el agua está contaminada con corrupción. Los alimentos están contaminados con corrupción. Los suelos están contaminados con corrupción. El aire está contaminado con corrupción. El trabajo que pueden hacer es buscarlo en la tabla periódica, a ver el símbolo de la corrupción cuál es, y eso le va a dar un panorama de cómo estamos en Latinoamérica. Creo que Argentina le está marcando una especie de norte, más allá de que estamos en el sur, de lo que no se debe hacer. Hemos sido por excelencia los que abrieron las puertas de los agronegocios, no en las últimas décadas, sino que esto viene de la década del 40, el 60, con Bungibor, con después al entrar en 1996, ya con la legitimación de Felipe Solá, un coterráneo de mi pueblo, que era ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresan los transgénicos de Monsanto, autorizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación en aquel momento, para que puedan ser producidos en nuestra pampa, ex pampa húmeda, hoy pampa seca. Con mucha sequía, estamos atravesando un buen momento de castigo de la pacha, y esperemos que esta sequía dure aunque sea un año o dos, para que los agronegocios empiecen a ensayar de fumigar con agua y no con venenos. He tenido la experiencia de ser fumigado por un agronazis en mi pueblo en el año 2013. Ellos tienen un total desprecio por la salud y la vida. Y cuando hago referencia a los agronazis, tuve la oportunidad de conocer con nombre y apellido a alguien en la República Oriental del Uruguay que juró por hipócrita y fumigó por agronazi, que es Máximo Castilla, que no he tenido información de que ese médico irresponsable haya tenido una sanción ejemplar en el Uruguay, en la zona de Paso Picón. Pero así como Máximo Castilla, aquí tenemos nombres por todos lados, porque el veneno es utilizado como el remedio, se ha instalado desde hace años. Por suerte, mi abuelo Andrés en la chacra nunca metió un matayuyo, porque primero que le salía caro, y segundo que, como no conocía el efecto que iba a tener, prefería hacer rotación de cultivos y meter los potreros para las vacas, y el bosteo hacía de fertilizante. Creo que en esos ejemplos es que tenemos que asentar las bases de la agricultura. No coincido mucho en los nuevos nombres que se le pone a la agricultura, porque tiene un solo nombre, es agricultura, el resto es agronegocio. Cuando escucho que en algunos lugares se fomenta una determinada forma de sembrar o de plantar, siempre recuerdo que el gringo en su quinta hacía una especie de permacultura, también hacía agroecología, y todos los términos nuevos que tenemos de moda en nuestra Suramérica. Una Suramérica que está tomada por la prepotencia, por la avaricia, por la corrupción y por esa complicidad de no meterse. Por ejemplo, en Colombia hace unos cuantos años le sacaron la ley 970, que es la ley de semillas. Por suerte, en algunos países como los nuestros todavía no nos han terminado de vacunar con esas leyes de semilla impulsadas por las corporaciones. Generalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, Monsanto es uno de los más fuertes, ahora asociado con Bayer, prácticamente tienen el monopolio de la salud y la muerte. Creo que estos países donde somos el patio trasero de de un doble discurso y una doble moral europea, donde ellos prohíben a los productos, como bien lo planteaban los compañeros aquí. Ellos se sirven de nuestros piensos, de la soja transgénica, del maíz transgénico, del algodón transgénico, de todos los productos que se van ensayando en nuestros territorios y nos van dejando un pasivo ambiental terrible. Pero lo más importante es el pasivo que tenemos en la salud humana, porque el agua está contaminada, la contamina el mosquito con 200 litros cada 100 hectáreas, y esa agua que utilizan para regar sus transgenias es el agua que falta en los pueblos. En este momento estamos con una bajante de napas muy importante. Allí estábamos en la Argentina discutiendo que estábamos entre 5 y 6 metros, y eso obedece al voraz desmonte que se ha hecho, no solamente el desmonte de grandes extensiones como se hace en Santiago del Estero. Santiago del Estero, que cuando estaba hablando Víctor me vino una palabra muy asquerosa a la mente, que ellos tienen comisarios del agua, que son los que abren las compuertas para que puedan regar en determinados momentos, y los determinados momentos son una vez por mes, con unas acequias que van regando las producciones. Generalmente el zapallo que producen en Santiago del Estero lo riegan una sola vez, cuando quieren acordar ya tienen el zapallo blanco que tenemos la semilla acá para que lo prueben. En Argentina estamos bastante bien, si lo vemos desde este modo, ¿no? Es decir, tenemos una economía muy sustentable, estamos siendo amigables con el veneno, con la muerte, y somos uno de los países más empobrecidos de toda Latinoamérica, por encima de la economía de Venezuela. Pero estamos siguiendo los parámetros que imponen las corporaciones. Corporaciones que no solamente son de los agronegocios, porque así como en la Pampa Seca se ha instalado el monocultivo de soja, de maíz, y ahora con el nuevo patentamiento del evento de trigo transgénico, que fue gracias al CONICET, que es parte del gobierno de la Nación Argentina. Un CONICET que no tiene nada que ver con Andrés Carrasco, alguien que se enfrentó y que hoy hablábamos con las mujeres del PERI, un tipo que prácticamente está siendo olvidado, como en algún momento va a ser olvidado Fabián Tomasi, porque para algunos colectivos es solo moda, y para algunos colectivos todas las estadísticas son simplemente futuros muertos y gente que no terminó de generar la mutación. Somos los nuevos mutantes, nuestros nietos van a ser mutantes, a partir de la inoculación que se hizo, más la comida que estamos teniendo en cada mesa hoy, es consumir modificaciones genéticas continuamente. Pero esas modificaciones genéticas, volvemos a la corrupción, fue aceptada, fue firmada y fue avalada por emergentes sociales, que no son esos políticos que trajeron una nave espacial, son los políticos que nosotros, ustedes, votaron. Así que tenemos que hacernos responsables de esta situación. Cuando estamos hablando de un político corrupto, seguramente estamos hablando de que no hemos podido conseguir convencer a un grupo muy abultado que ha tenido la mayoría. Y nos convertimos en esa minoría que termina reclamando y termina perdiendo años y años. Nosotros antes teníamos presidente por 6 años, ahora cada 4. Y cada 4 años renovamos nuestras esperanzas de que algún día alguien haga algo. La verdad que me sentí muy a gusto cuando César Vega me invita a charlar sobre estos temas a calzón quitado, en un lugar que es el Poder Legislativo, que es una pata importante de la supuesta democracia que estamos teniendo en toda Latinoamérica, una democracia que está siendo subsidiada por las corporaciones que manejan el mundo. En las universidades tenemos pabellones que están con la bandera plantada de las corporaciones que necesitan servirse de nuestros bienes comunes. Nuestros bienes comunes para ellos son recursos naturales. Ellos le ponen precio, y ellos son las corporaciones, y nosotros somos los conejillos de India que pagamos todo. Nosotros estamos pagando la energía eléctrica que utilizamos en este momento, pagamos los aumentos, pagamos las crisis, y el resto de la clase, de la media clase para arriba, especula a ver qué va a pasar con esta gran masa que, sin patalear y sin chistar, sigue aceptando. Y seguimos aceptando esta corrupción de la que somos parte. Cada uno de nosotros somos parte de esta corrupción porque no hemos podido modificar la estructura corrupta de toda Latinoamérica. Alguna vez dije esto mismo en Venezuela y casi me comen los chavistas, pero lo dije en Colombia y los uribistas se enojaron. Y digo, cuando lo digo en mi pueblo, se enoja mi intendente. Y entonces, o estoy muy loco, estoy muy equivocado, o esta corrupción es una matriz que se sigue instalando a lo largo y a lo ancho de nuestra Latinoamérica. Latinoamérica que no es solamente Sudamérica, porque cuando hablamos del plan IRSA, es un plan que es una iniciativa, que tiene palabras maravillosas, iniciativa de un proyecto para el transporte, para la energía, pero en el que no entramos los seres humanos. Cuando hablamos de la hidrovía es como decir que al río lo privatizaron y ese río va a dar una buena leche porque se le pone peaje y porque la soja de Bolivia, cuando te dicen no, porque Bolivia tiene buenas leyes de semilla y como son populistas pueden hacer que alimentan al mundo y que plurinacional y bla bla bla, pero la soja del sur de Bolivia viene por la hidrovía, pasa por la hidrovía del Paraguay y termina en nuestros puertos en Santa Fe. Pero claro, los argentinos y los brasileños somos los únicos que estamos haciendo el contrabando de soja transgénica y el contrabando del maíz transgénico. Cuando hay otros países como Venezuela que en los llanos utilizan el paracuat como si fuese regar las macetas con un poquito de agua con orín. Y esto sucede en países donde te refriegan que han rechazado la ley de semillas, pero tienen un doble discurso, una doble moral, y nosotros no seguimos comiendo el verso. Entonces, cuando terminamos de tocar fondo, como en la Argentina, nos damos cuenta que nosotros hemos sido empobrecidos gracias a las corporaciones y gracias a los esclavos medios que no han sabido que han entrado en una vorágine de la geopolítica que no pudieron manejar, porque hoy el sojero argentino no es que tiene un superávit que le puede dar para vivir a dos o tres generaciones. Están endeudados. Tienen deudas importantes por la máquina pesada que han tenido que comprar, por el arrendamiento de los campos, por los insumos que se pagan en dólares y por la cantidad de enfermos que tienen en su familia, pero mastican el freno y mueren en silencio. Cuando nosotros por lo menos tenemos la satisfacción de que cada vez que se nos enferma alguien del barrio, del pueblo, podemos gritarlo. Y esta situación tan jodida que estamos viviendo en toda Latinoamérica, y no escapa a nadie, porque si te vas al Paraguay y recorres la zona de Boquerón o la zona de Loma Plata, te encontrás con que los menonitas, aquellos que decían qué buena gente los menonitas con esos jardineritos y que no usan el combustible, pero están haciendo soja transgénica porque voltearon todo el monte y porque pasaron de ser ganaderos a ser sojeros. Y entonces especulan con esa situación y manejan inclusive a gran parte del gobierno de la República del Paraguay. En ese pequeño sector de Loma Plata, de Boquerón, que antes era el gran Chaco paraguayo, hoy se transformó en el gran potrero de soja y de maíz transgénico, importando máquinas de los vecinitos de la Argentina. Entonces, Uruguay tiene una pequeña extensión en comparación de la Argentina, pero que ha sido invadido por muchos migrantes de la Argentina y de Brasil para hacer esta misma forma de producción que ya falló en la Argentina, que falló en Paraguay, que falló en Brasil y que está dejando el tendal en cuanto a lo económico, pero que De a poco algunos pueblos como los nuestros nos hemos enfrentado al modelo agroindustrial. No lo vamos a frenar nunca porque el modelo agroindustrial se para solo cuando se coma como un cáncer. Porque ellos en este momento están teniendo problemas económicos porque los insumos están en dólares. El dólar en la Argentina está a casi 300 pesos. El dólar en nuestros países ha hecho un pico de subida importante. Y todos los insumos que son estos venenos que están tirando en cada uno de los pueblos, porque el veneno envenena, decía mi abuelo, que tenía primer grado, están rompiendo con las economías. Y fíjense cómo estarán rompiendo con las economías, que el rey de la soja, Grobo Copatel, que hace poco se abrazaba con un payasito del gobierno, que es Graboy, alguien que quería hacer la revolución de la agricultura agroecológica y familiar, había ido a comprar plantines de perejil para hacerle creer a la gente que ellos están en armonía con la naturaleza, y la gente que mira televisión dice, qué bueno, esta gente están con el campesinado que han hecho pedazo en la Argentina, que ya no existe, el campesinado está desapareciendo, así como desaparecen los pueblos originarios. Pero tenemos la mejor megaminería en la cordillera, tenemos el Dubái en la zona de Vaca Muerta, donde habitan muchos pueblos que orgullosamente antes eran la capital de la pera y de la manzana, como es Allen en Río Negro. Hoy se transformaron en lugares donde se extrae el petróleo, el residual de petróleo por fractura hidráulica, donde utilizan millones de litros de agua y vuelve el agua a estar en el eje de la discusión con la contaminación. Y se van rompiendo con los desarrollos locales. Tenemos las mejores represas, que son binacionales y que la estamos compartiendo, y ahí es donde secuestran a los ríos. Ríos como el Uruguay, como el Paraná, y que a veces debemos pedirle permiso para que suban un poco la cuota a Paraguay o a Brasil para que libere un poquitito de agua para el sur. Lástima que todo el agua que están liberando no alcanza para irrigar todas las costas que están siendo arrasadas, porque los humedales están siendo arrasados y no hay ley de humedales. Porque a veces los congresos están para frenar leyes Y muy pocas veces para impulsarlas. Celebramos que en este espacio se esté dando la posibilidad de prohibir lo ya prohibido y demostrar que este doble discurso de la Comunidad Europea no es el beneficio para este patio trasero del mundo, que somos el tercer... ¿cómo le dice usted? El tercer cuarto, ¿verdad? Tercer país, no sé cómo es, que como que somos el chotaje del mundo, ¿no? Y aquí estamos peleándola, conociendo los territorios, descubriendo cuáles son nuestras miserias y lamentablemente eso nos hace muy infelices, el tener conocimiento de lo que está pasando en cada uno de nuestros lugares. A mí me encantaría hacer periodismo de turismo y estar contándole las maravillas que hay en Mendoza, en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, pero lamentablemente me dediqué a descubrir lo que pasa en cada uno de los territorios, a recorrer y a tomar contacto con la gente, que es la que te cuenta de lo que está pasando en cada uno de los países. Buenísimo, gracias Juan Antonio. Bueno, ¿qué le pareció, Sergio Viliris? Por segunda vez me pareció que está muy bueno. Una en vivo y otra hora. No, un enfoque distinto, ¿no? Porque habla de la corrupción y lo pone en evidencia, lo tiene bien documentado. Y no hago más que subrayar todo lo que dicen, porque no hay discusión en el tema, es así. Domingo que viene podemos llegar a escuchar a María Isabel Cárcamo y de repente el otro, a don Víctor Baqueta, que estuvo muy bien. Baqueta también me sorprendió, bueno, el enfoque que le dio. María Isabel también estuvo muy bien, claro. más enfocado sobre los agroquímicos, Baqueta más enfocado sobre el agua. Y Baqueta más político. Un comentario bien político fue. Buenazo. Bueno, igual están en las redes, pueden entrar a peri.org, que por ahí tienen el video. Bueno, por acá vamos dejando entonces este espacio y continuamos enseguida. Cuando estábamos sacando con Sergio recién las cuentas de que la multa que se le cobró a UPM fue un 2,5% de la ganancia que tienen en un día, es decir, un mosquito en todo ese volumen, un mosquito fue lo que pagó UPM de multa. Por eso yo digo, de repente la próxima multa tendría que ser de $1,000,000, así les duele la ganancia de un día, por lo menos, ¿no? Tendríamos que entrar a una tabla donde la segunda vez no tenga relación a la primera, sea muy superior. Y la tercera una cierra por un mes. La tercera tiene que ser una prohibición. Muy bien.

Y si al revés, si querés dormir tranquilo, te haces un té de leche. Un tecito. ¿Y qué es lo que le aporta fresco? Que lo pone en esa situación de, no, y tendré, de bienestar. Seguramente algún, alguno de los aminoácidos que por ahí se van gastando durante el día, en esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, de hablar, se gasta cualquier cantidad de energía, ¿no? Se gasta muchísima energía. Sí, aparte si el tema le genera tensión. Así que me mataste con la lechuguita, pero te decía entonces, nueces, 599, mantequilla de maní, 350, chía, 290, miel, endulzamos con miel. Estuve dando la receta del dulce de leche esta mañana, ¿no la escuchó? No. Ah. Estaba durmiendo. Escuché dulce que de leche casero. Escuché que estaba comiendo pastafrola. Sí, pastafrola con dulce de leche. Eso usted escuché. Pone 2.5 litros de leche de la que le venden a la heladería de Cigal, que yo soy medio pretencioso. O sea, y entonces 2.5 litros. Y por cada 2.5 litros, un kilo de azúcar. ¿Y las bolitas? Ah, por eso. Primero pone a hervir la leche. Por ejemplo, 5 litros. Van a ser 2 kilos de azúcar. Cuando él hierve la leche, se le da el hervorcito, se echa el azúcar y se empieza a revolver despacito, siempre a fuego muy lento. Y por allá le agrega las bolitas, que la gente se piensa que es en joda, pero no es. Las bolitas empiezan a moverse y no dejan que el dulce de leche se pega. Si no encuentra las bolitas, como me pasó a mí, pone un plato, da vuelta dentro de la olla. Ahí funciona igual. Y funciona más, me gustan más las bolitas. Pero eso lo que impide es que se concentre el calor en un solo punto y se queme. Eso sí, cuando empieza a cambiar de color, cuando empieza a virar color... Tiene un punto. Hablando de eso, ¿usted le parece que gana Lula o que gana Bolsonaro, Domingo? ¿Qué tiene? Yo le comenté, digo, y una percepción que tengo, creo que gana Lula por lo que se ve en los noticieros, pero yo en los noticieros veo algo parcial, no en la totalidad. Bueno, yo la verdad que no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro. Y si ganara Lula se le va a complicar porque aparentemente las cámaras, sin aparentemente, son pro-Bolsonaro. Pero bueno, vamos a estar atentos el domingo que viene mientras hagamos el programa. Vamos avisando, Juan Antonio, que cuando salga el Mundial nosotros, pa' afuera, ¿no? Ah, todavía no. Todavía no está de... Bueno, está, pero me imagino. Nos tomamos unas vacaciones. Miel La Romana 299, avena integral 99 el kilo, yo la defiendo mucho. La avena para mí se come así nomás, seca, si no hay con qué uno no sabe mucho qué puedo hacer con esto, qué no puedo hacer, nosotros la comemos así nomás. Y después tienen también moringa, vitana, colágeno hidrolizado. El pedido a domicilio de Almacenes Toledo está para el centro, Punta Carretas, Pocito, ¿ve que está Pocito? Pocito, ¿por qué se llama Pocito? Que hay gente que no sabe. Porque ahí iban a lavar la ropa de acá de la Ciudad Vieja. Pocito. De acá de la Ciudad Vieja, hace 150 años atrás, iban a lavar ahí, la ropa. Ahí, los ahí hay un particular. Claro, en la Guada y en los Pocitos. Ahí donde termina Playa Pocito, que está la cuestión de la Armada, hay un manejo. Los que robaban luz, ¿o no? Una cuestión tan ineficiente de la intendencia de mover una caterpillar moviendo arena sucia de un lado para el otro y al otro día de ese lado para el otro lugar. La trasladan adelante de la escalinata. Digo, ¿no pueden buscar una solución definitiva a ese problema? Porque es máquina, es solo trabajo máquina. ¿Podemos conseguir una filmación y se la hacemos llegar a la intendenta? Sí, sí, se la hago llegar primero. El mar está subiendo frente a las costas del Uruguay 1 centímetro por año, como bien dijo Martina, ya tenemos más de 20 centímetros. Y yo lo vi a esto cuando estuvimos con el Parlamento ahí en Punta del Este y fueron y nos mostraron las defensas que están haciendo para que el mar no se coma la arena en las playas de Punta del Este. No. ¿Se acuerda aquella antropóloga que nos visitó, que era abogada también? Ella planteaba que Punta del Este está en una situación muy frágil, todo el continente, todo el territorio, que tiene un sustento muy frágil y que si hubiera un acontecimiento de marejada muy pronunciada, desaparece. Eso está estudiado. Desaparece. Eso está estudiado. Bueno, los pedidos, como les dije, también para Paso Molino y Lezica de Almacén Toledo, van por el 2-309-2614, 2-309-2614. Hoy voy a decir algo que no he dicho. Nosotros, solo en una colaboración que era muy importante hacerla, porque había mucho sufrimiento en ese momento, por lo menos en esa familia, vinculado con este tema de las vacunas, colaboramos con todo lo de Almacén Toledo y todo lo de Sabatini para con esa familia. Ahora se darán cuenta algunos de que las historias son bastante más complejas de lo que a veces uno se imagina. ¿Vamos a habilitar el teléfono o no vamos a habilitar el teléfono? Para, que tengo una receta acá. Tortilla de avena. A ver, para memorizar. Una manzana. Una taza de avena. Dos huevos al sartén y pronto. ¿Saldrá esto? ¿Para qué son amigas de campo? Vamos a llamarlas. Yo no quiero... No, ya. ¿Seguro? No, no voy a perder mi prestigio que acabo de dar la receta y no sale. Estoy llamando a las amigas tamberas aquí a ver si me atienden. Capaz que... Una manzana... Buen día. Buenos días. Hola, conectando, dice, se habrá cortado. No, está llamando. Dice así. Sí, ya, una manzana, ¿no? Dos huevos, sí. Y una taza de avena. Pero dice al sartén, ¿se sí. le dará calorcito? No, ¿qué calorcito en la cocina? No, sí. entiendo. Y junta con el huevo la avena y la manzana. ¿No se quema? Hola. ¿Mandan bien los teléfonos? Bueno, vamos a habilitar el 2900. Después la hago y le cuento a ver cómo quedó. 2900 1508 98, ¿no? 2915 0898. Aquí me están grabando un audio nuestras amigas tamberas en la escucha y seguramente se corta, me dice. A ver, para un poquito, para el audio. Buenos días, Vega. Se corta la llamada. Sí, da resultado y es muy económico y bueno, un alimento bárbaro. La manzana tiene que ir rallada. Ah, bueno, seguro. Yo soy chef, pero no me daba para tanto. Sí, yo pensé en rallada. 2915-0898, buen día. ¿Quién habla y de dónde? Peleemos un poco, a ver. ¿Cómo anda, César? ¿Quién vive? Buen día, Gabriel, acá del Parque Boraní, de vuelta. ¿Cómo le va, Gabriel? Y acá, salvándose con las dos dosis de la vacuna. Bueno, me alegro. Una semanita más, Vega. Bien. Te estaba oyendo, lo oigo todos los domingos. Sí. Usted me conoce, pero una vez tuvimos un problema ahí de identidades y está. Pero eso ya pasó porque el rencor no sirve. Bueno, igual no importa, no sea que... No. Bueno, las identidades serían punto de vista. Claro, lógico. Lo que pasa es que la discrepancia es buena. Está bien, pero dígame incluso, ¿por qué asunto era, digamos? No, hace añares, Vega. Porque teníamos una discusión de lo que era de izquierda y yo le dije que la izquierda para mí era el bien común y ya no sé qué pasó ahí, pero fue hace años desde esto. Ya, ¿lo tengo bloqueado todavía por casualidad? Sí, me tiene bloqueado, César. Espere. Ahora lee el teléfono por interno y lo desbloqueamos. Ah, yo soy medio calentón y no me gusta. No me importó, porque yo igual... usted me se acuerda a mí hace años cuando en las últimas elecciones que yo fui, yo le dije que yo estaba siendo socio de los partidos minoritarios. Sí. Hace años de esto. Bueno, ¿y qué tenía para hoy? Para hoy esto del agua. Sí, diga. Que todo el mundo habla del agua. Y yo veo que lo que dice los empleados de la OCE tienen razón. Claro, para nosotros ya, también. Pero, César, si vos tenés una pérdida en tu casa, ¿no? Porque es lógico, hay que usar la lógica. Yo a veces, la ignorancia de uno hasta que... Oye, gente que lo convence, ¿no? Así, o por lo menos uno piensa que... Sí, yo puse el ejemplo que me sucedió en el campo estos días, que te reventó una manguera, empezó a perder agua, y si yo no arreglo eso primero, míngate que va a levantar presión la línea. Claro, vos te ibas a gastar $2 millones a hacer otro pozo. Primero tenés que solucionar los problemas. ¿Cuál es? El primer problema, para mí, pienso yo, es la cañería que está obsoleta. Las cañerías de agua de acá de Montevideo están hay cañería de 100 años, que no lo digo yo, lo dicen los funcionarios, ¿no? Da, lo que pasa es que cada vez le están dando más presión a las cañerías, entre otras claro. cosas, porque la gente pone filtro y el filtro exige claro. presión. Bueno, yo el otro día la gente se burlaba de mí porque ayer y anteayer llovió. Llovió acá en Montevideo, yo junté agua. ¿Pero para qué junté agua? Junté agua para limpiar las paredes, ¿me entiendes? O sea, son cosas básicas que tiene que hacer la humanidad. Yo viví en Europa casi 3 años, en Andalucía. A mí si me veían regando la vereda, me ponían una multa. Es lo que vamos a hacer acá, nosotros. ¿Sí? O sea, no porque... O sea, yo no estoy en contra porque mi señora trabaja en Pocito. Yo me río a veces con... Es broma eso. No, eso es broma, que yo le tomo un poco el pelo. Vega, vamos a hacer... Claro, Vega. Pero a veces vio que la gente le gusta un poquito impulsar a los otros para hacer... Porque, lógico, la hacen manguerear tres hojas, Vega. Buenísimo. Es otro punto de vista que yo, para mí, las veredas las tienen que limpiar la intendencia, igual que las calles. Y porque se va en Andalucía, yo viví 3 años con mi señora en Granada, y los que limpiaban, los que eran de la vereda para afuera eran los ayuntamientos. César, ¿cómo vos vas a poner a arreglar una vereda, vos a arreglar una cosa, un daño que es de la... que vos pagás los impuestos, ¿me entendés? Porque yo no vivía allá en Andalucía, las veredas son los ayuntamientos, la limpieza, todo lo que sea fuera de tu casa son con los impuestos. Sí, acá trajimos los contenedores de España, pero nos olvidamos de traer las ideas. Hasta luego, Ariel. Bueno, vos, que pases bien, ¿eh? Gracias. 2915-0898 libre. Dice por el 098-482-454, buen día, lindo el programa de hoy. Voy a probar esa receta, después le cuento. ¿Cómo era la receta? 2 huevos, una taza de avena y una manzana rallada, y al fuego. ¡Qué lo peloche! Está bien. Dice, la harina puede ser de avena también, es riquísima, dice Verónica del Prado. Ahí también cambia un montón. Ahí va. 2915-0898, aprovechen que si no lo corto. Sí, esa se puede hacer al sartén, no se quema, fuego bajo, un poquitito de aceite en sartén de teflón y queda bárbara. Ya tenemos lío con el teflón. Marchamos con el sartén de teflón. El teflón tiene un problema ya. Va a tener que hacer un poquito de aceite y uno de acero. El teflón de la Dupont no se debe de usar. Y si no, vayan a ver aquella película que nos invitó la gente del Montevideo Shopping. Sí. A verla, ¿se acuerda cómo era el agua negra? Aguas turbias o algo así. Bueno, pero sí, la verdad, muy muy alarmante todo lo que se denunció ahí, con las consecuencias que hubo para la salud en toda la población y el ganado. 2915-0898, ¿quién habla y de dónde? Hola. Buen día. Hola. Sí, hola. Sí, hola. Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal, Vela? Bien. De Cosas Blancas hablo. Sí. ¿Qué nombre? Walter. Sí, compañero de Don Manuel. Ah, Don Manuel de Paja Blanca, un saludo para él y para Ana. Sí, bueno. Diga. Una cosa quería preguntarle hace tiempo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema del acuífero Raigón? ¿Es eso? En San José, acuífero Raigón. Pero ¿qué punto, a ver si tenemos conocimiento nosotros, quería preguntar usted? Quería preguntar por qué tanto malabar, que van a hacer una central de Oce ahí en el Río de la Plata, cerquita de ahí. Sí, uno de los problemas que hay es que el famoso polder de 200 hectáreas quedaría sobre el acuífero Raigón. ¿Y por qué no aprovechan el acuífero Raigón directamente? Estamos. El acuífero Raigón, en realidad, si empezamos a traer agua para la zona metropolitana, da para muy poco. De hecho, San José se está hundiendo, se está sacando muchísima agua para regar. El acuífero Raigón llega hasta el Paso de la Arena, en Montevideo. Se usa de ahí agua para regar de muy buena calidad. Y es un acuífero bastante pequeño para estas necesidades de agua que podemos cubrir perfectamente, como decíamos, con el río Santa Lucía. Otra cosa es lo del acuífero Guaraní, que se citó a Fernández Huidobro, que había planteado en algún momento el uso del acuífero guaraní, que es bastante más grande, ¿no? Porque se incluye parte de Uruguay, Brasil, Argentina, países, Uruguay, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces creo que queda contestada su pregunta. Sí, no, porque yo saco colacionado esto hace muchos años, antes del año 2000 o por ahí anduvieron cateando ese acuífero. Sí, sí, claro, vinieron militares norteamericanos. Eso nosotros mismo. Somos muy pavos, o sea, nos caracterizamos por ser muy pavos. Entonces, claro, vienen ellos, hacen los estudios, después nos encuentran agüitas termales y cosas por el estilo. Ajá. Ellos andan buscando otra cosa, se llevan la muestra de piedra que sacan. Sí. Somos muy inteligentes, la verdad, ¿no? Sí, como la piedra granítica que está en Paja Blanca, sí. Hasta luego, don Walter. Hasta luego. ¿Qué piedra, uno de los basamentos más antiguos del mundo, del planeta, se corresponden a los del Cerro de Montevideo y toda esa zona, razón por la cual difícilmente aquí pueda haber un terremoto? Quedó libre el 2915-0898. Hola, buen día César, programa. Buen día Emir. Hace tiempo que no me comunico con ustedes, pero lo escuchamos acá con mi hermana todos los domingos desde Estación Pedrera. Y hace dos o tres domingos que el programa está saliendo muy bien, como siempre, pero me parece que hay una dinámica, por la característica de la dinámica del programa, está saliendo mucho mejor. Contratamos producción, Emir. Yo creo que comparto la idea de hacerlo desde exteriores, pero tiene otra, por el material que difundís. Escuchando a, me están cobrando la multa. Ahora al mediodía, impecable. Y bueno, hay una cosa que te quiero comentar, este audio, si quieres no lo pases al aire, pero el 16 de octubre la Intendencia de Canelones a través de Orsi hicieron una movida ahí y una conferencia. Estoy enterado. Y salen con dos señores justamente que los ponen como protagonistas de la defensa de la producción alimentaria. Y son también los que de alguna manera participan de este genocidio, que es el producir. Sí, señor. Grobo Copatel y. Lo peor es que están usando el nombre de Calderones se alimenta, el nombre de los alimentos, el nombre de la historia de nosotros, los productores de Canelones, para seguir profundizando la pequeña venta de la venta de la patria, como decía Germán Araújo. Es un tema muy largo para poderlo explicar en un audio. Disculpa por este mensaje que me es más fácil de hablar. Gracias. Está buenísimo el programa por todo lo que el aporte, como todos los domingos. Saluda a la audiencia y muchas gracias. Bueno, uno de los motivos por los cuales yo no soy muy partidario de pasar los mensajes, porque a veces son un poco largos y da lástima cortarlos. Sí, está haciendo referencia, yo creo que estuvo muy mal asesorada la Intendencia de Canelones. Que dicho sea de paso, no sean pavos y saquen el nombre ese de gobierno. Ahora Canelones también es gobierno. Gobierno de Canelones. Gobierno de Flores. Tienen un complejo de reyes. Misérrimos. Son intendencias. Y la palabra quiere decir mucho. Claro. Porque la intendencia es la que tiene que justamente brindarte esos servicios de los cuales estaba hablando el oyente anterior, ¿verdad? Y administrar bien todos los recursos. Gusta. Nosotros cuando tengamos algo, Sergio, el Peri, le vamos a poner gobierno del Peri. Aunque sea un pobre alcalde nomás. Pequeña monarquía de Canelones. Ahí va, algo así. Estamos por el 2915-0898. Hola, ¿quién habla? Buen día. ¿Y de dónde? Hola. Hola, buen día César. Buen día, ¿quién habla ahí? Estimado Francisco Balbino, saluda. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, por el tema del agua, César. Sí. Recién llamó el colega Montevideo por el acuífero de Raigones. El Raigones ya sabemos que es muy chico, pero de Guaraní. ¿No se le puede echar mano el acuífero Guaraní para sacar agua? Sí, claro, por supuesto que sí. Brasil hace mucho uso del Guaraní. Y nosotros también, siempre y cuando cuidáramos la recarga, y lamentablemente la recarga del acuífero guaraní que tuvieron la bestial idea de llenarla de eucalipto. ¿Y puede ser que esté contaminado con agroquímicos el acuífero en Uruguay? Y habría que hacer un estudio, Justo hay un amigo que mire, es que si hay en el aire que tenemos un amigo de Durazno que me manda un mensaje, escúchelo. Por supuesto, lo escucho. Está arriba del rector, Está arriba el rector. Es un campo que tiene la aplicación de herbicidas desde enero y después tiene un sistemático de hormiga enero-febrero. Acá le estoy mostrando las mulitas. Mira, queda el testigo. Voy a caminar un par de pasos más y le voy a mostrar otras más. Todas las mulitas muertas. Acá, para que vean, estoy en un radio capaz de 25 metros, pongámosle 50 metros capaz. Eso para que vean que los productos químicos sí hacen efecto. Ahí tenemos. Estamos en el horno, César. Acá tienen otro. Acá está la mulita, toda reventada, un tatú. Qué disparate. Y eso es lo visible, la otra parte que no se ve. Sí, tal cual. O sea, nosotros tenemos que atajar esto con urgencia, ¿no? Con urgencia. Nosotros tenemos presentado un... La gente tiene que entender de qué se trata. No es una posición contraria por ser contrario, nada más ser negativo. Son acciones altamente contaminantes, nos perjudica todo y tenemos que estar atentos y poder elegir cómo vivir. El día de la conferencia, que fue sin ser este miércoles el anterior, yo decía cuando hablé que del libro en el cual se me enseñó a mí a producir hortaliza, más de la mitad de los productos químicos en aquel momento, llamados agroquímicos, en aquel momento autorizados, hoy están prohibidos. ¿Y qué nos garantiza, a ver si sale bien, que los que estamos usando hoy no estén prohibidos dentro de 20 años? Tal cual. Bueno, por lo menos es meter un poquito de grasa al tema, porque si no lo hace el Peri, no veo que no lo hace nadie. Gracias, Francisco. Un abrazo enorme para toda la audiencia y para ustedes también. Es sabido que los agroquímicos, cuando se prohíben, enseguida tienen un sustituto nuevo que va a gozar de una... Claro. Una franquicia. Una franquicia de determinado tiempo, hasta que se ha prohibido ese también y salga otro. Por las dudas, por los malentendidos que están a la orden del día, yo no uso ningún producto agroquímico porque soy orgánico, pero hay una cantidad de estos productos que podrían llegar a ser usados. El problema es que nosotros acá estamos usando todos esos. Bueno, va a hablar María Isabel Cárcamo el domingo que viene y lo va a dejar claro. Y además estamos usando un montón que están prohibidos ya. Buen día, 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde? Buenos días, soy Luis de Minas, La Valleja. ¿Cómo anda, amigo Luis? Muy bien, ¿usted, señor diputado? Sí, señor bueno, Minuano. ¿Escuchó que pasamos un tema de Santos Insaurralde hoy? Los felicito por la audición y por la defensa de la vida, porque la verdad que me parece a mí que tenemos todo contaminado, que no dan pelota ninguna, Acá no sé si usted escuchó el mensaje que yo mandé. Todavía no. Un periodista entrevistó al señor intendente acá de La Valleja y le dijo a ver si la vacuna tenían tiempo de experimento. Y él dice, no tenemos, tiempo de esperar 10 años para darle a la población, la vacuna. Pero escúchame una cosa, yo le pregunto al señor intendente a ver si él le daría a un hijo de él una vacuna sin saber qué resultado dan, si dan resultado o dan otra cosa, Sí, fue un verdadero disparate eso que se estuvo haciendo. Me parece haciendo. Que no tienen vergüenza. El único argumento que les quedó. No tienen vergüenza, le dieron una cosa a la población que no saben qué contraindicaciones tiene. Luis, lo que pasa que fue un discurso muy bien armado y con mucho dinero. Claro, pandemia de los laboratorios. De repente el intendente hasta le está diciendo lo que él piensa, pero no está pensando mucho, ¿no? Porque... Pero, escúchame una cosa, ¿no tiene responsabilidad ninguna sobre la gente? Sí, la responsabilidad máxima para mí la tiene el ministro y el Ministerio de Salud Pública. No, es que tal vez la culpa es del gobierno y del Ministerio de Salud Pública. Bueno, la oposición nunca se negó, todo lo contrario. Gracias, Luis. Los felicito, señor diputado, y vamos adelante para las próximas elecciones. Sáquele el señor nomás y, en todo caso, con Vega. Bueno, pero bien, para mí usted es un señor porque defiende la vida y eso es lo principal para el ser humano. Gracias. 2915-0838 quedó libre. Felicitaciones, César, dice, de los proyectos y también por el programa. Y qué alegría sentí que presentaste el proyecto en contra de la sangría de yegua, Mercedes. Sí, no, vieron que, vieron cómo es la política, Sergio. Cuando me entrevista a La Diaria, yo dije que no íbamos a presentar ningún proyecto más porque teníamos que defender estos para que salgan. Sin embargo, tuvimos que presentar este al llegar. No. Lo que pasa es que todo es dinámico. Al llegar toda la información que llegó a nuestras manos, que además fue muy reforzado, yo me comuniqué con él por el programa de Gabriel Pereira. Cierto. Bajo la mira. Nosotros presentamos un proyecto que hasta fue mejorado por otro proyecto que pretende que en el Uruguay, como en la Argentina, se deje de torturar a las yeguas. ¿Es verdad? Los videos que hay son eso, son una tortura. Tenemos 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde? Te habla Noríbal Cabrera, acá de 33. Pero ¿cómo anda, amigo Noríbal? ¿Cómo le va? ¿Anda bien, amigo? Impecable, impecable. Escuchando como todos los domingos. Buenazo. ¿Y qué tienes para decir de importante, diría? Y bueno, para decir hay mucho. Porque sabes que estoy viviendo hace 6 años en los pagos donde nací, sí, donde sí, me crié, sí. Y es todo arrocero. Así sí. Que sí tendré que decir acá. Una de las cosas que me ha llamado mucho, mucho la atención es que los bañados que conocí antiguamente no existen más. Es todo canalizado. Cosa que... Escuché para... perfectamente, sí, como en la zona del Torito de Vincencia, el canalizar bajan la freática y se secan los bañados. Exactamente. Aparte de ese arrastre y todo lo que lleva a la contaminación de los ríos que después tomamos el agua, imagínense. Mirá, sí. La bueno, familia, sí. La juventud, ¿cómo anda? Todo bien, todo buenísimo. Bueno, me alegro. Un placer para nosotros que hayas podido entrar y desde ahí, desde 33, y bueno, estaremos siempre por acá tratando de entreverarle alguna noticia a esta hora de la mañana. Bueno, un abrazo para ustedes ahí. Un abrazo, hermano. Saludos. Me acuerdo cuando fue por casa con la familia, que tenían las intenciones justamente ellos de irse para 33, de donde son, un departamento precioso, ¿no? Y hoy en día con el tema de las arroceras, la pucha, hay zonas que dejan mucho que desear, ¿no? Se van a llevar una linda sorpresa en el 2024, dice arriba, no estoy leyendo casi nada, porque estamos habilitando el 2915-0898, dice, y adelante. Siempre con la verdad saldrá adelante, siempre contra todos los vendepatria. Hola. Se nos desmayó. Pará que se me desmayó el teléfono. Se nos desmayó. Margarita dice... Sí, hola. ¿Quién habla? Bueno, escuche, ¿sabe que me llamó la atención? La receta la anoté. Sí. Pero ¿por qué usted dice que no sabía del teflón que le pasa? Yo no tengo... Ah, no, el teflón no es recomendable. No es recomendable para nada. No, yo no tengo teflón, pero tiene mi hermana, entonces vivió para uno avivarla. Trate de no usar el teflón. Fíjese que nosotros nos habilitó la gente de Llenamos el Cine, con la invitación que hicimos, me acuerdo bien el... ya va a aparecer producción acá y me va a dar el nombre de la película, es la empresa Dupont. Que tiene siempre muy buenas ideas esa empresa Dupont, ¿no? Por ejemplo, echar químicos sobre la gente y cosas así. Sí, y eso... Perdieron juicios millonarios. Sí, y no es bueno. Sí, no debe ser, porque bueno, vio que se hace eso y... Se va gastando, rarísima. Se va incorporando a las comidas. A las comidas, tiene razón. Así que hay que volver al... Buena la receta esa. A ver, dígamela de memoria. Una taza de avena... Una manzana rallada y 2 huevos. Dice Sergio que sí. Está perfecto. Sí. Ahora, no sé si los huevos son batidos o se ponen ahí entreverados. Y haga como cuando hace una tortilla. Bueno, los huevos en casa pueden ser de canarito o de pato. Bueno. No, acá tengo de gallina. Hasta luego. Muy amable por todo. Chau. Sí. El nombre era de... Marchand, sí, ahí está. Que fue muy amigo del amigo que tenía el programa de radio de tarde acá. El doctor Marfetán. No, Abel Duarte, sí, muy amigo de Abel Duarte, y le llenamos el... No, pero fue justo antes de la pandemia, nos salvamos, si no, no entrábamos al cine. Poquito antes fue. Fue acá simbólico. Acá tengo que me ponen desde producción que es Dark Water. Usted sabe... Aguas oscuras. English, you understand? Aguas negras. Ahí va, aguas negras, algo así. Y me dice producción acá que recicla el agua de la lavarropa, y yo soy consciente de que sí. Los huevos se los agrega con la avena, me dicen las autoras de la receta. Los huevos se les agrega con la avena y la manzana rallada. Mezcla todo y listo. Usar sartenes de porcelana, dice alguien acá. Cerámica. No se pega nada. Cerámica. Y este sabe. No, muy buen día, oyentes. En esta misa dominical del Peri, Francisco, consulta, César. Espectacular la locutora. Ah, capaz que quiere el teléfono. Bueno. Acordate del bicarbonato de sodio. Bueno. 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde ahí? César, Leonardo de Lomas. Buen día. Macanudo. Buen día para el compañero ahí también. Buen día. Está con mucha audiencia, ¿eh? Ya no le cuesta leer los mensajes, está difícil. Estoy atrasado con los mensajes. Buen día, César, dice, impresionante la participación del Torito, claro y sin pelos en la lengua. Siga usted, Leonardo. Respecto al tema de que están pidiendo en otros lados indemnizaciones para los efectos adversos de las vacunas, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo? ¿Al pase verde? No, en otros países que están pidiendo o van a pedir algún tipo de indemnización. Ah, sí, lo que leí más temprano. Con efectos adversos. Nosotros, ¿no?, vamos a presentar una mismo esta semana en el Parlamento Nacional para que se exija lo mismo al gobierno que lo que se está exigiendo el Parlamento Europeo, que lo tengo delante mío, pero bueno, no lo voy a leer de nuevo. Pero el Parlamento Europeo le está pidiendo a los gobiernos que auxilien a toda la gente, que son como, no sé si usted escuchó la cantidad de muertos gigantesca y de efectos secundarios por decenas de miles. Sí, lo hay, eso lo sabemos. Ahora, ¿no?, lamentablemente, no solamente el endeudamiento que se tomó, que es gigantesco para bancar la pandemia, sino que para mí hay que auxiliar a toda la gente que incluso va a quedar comprometida de por vida, ¿no? Sin duda. Si ligó mal, porque usted tenía que ligar con el frasquito endiablado, que seguro. Así le puse yo, ¿se acuerda, Sergio? Sí, bueno. Más o menos es uno cada 11. Yo creo que sí, la liga buena viene de hace muchos años, había que ligar con espíritu crítico, pero bueno, para no irse a vacunar. Ahora, ¿no le parece que esto es parte del plan? Y las indemnizaciones, va a generar un mayor... Lamentablemente, mire, yo tengo la certeza de que esta gente es tan diabólica que es capaz de haber incluido, sí, porque no, o sea, todo les termina dando ganancias, todo. Pensemos un poco, parte del plan era que los países se endeuden, porque se ve que hay mucho dinero para prestar. Claro. Y esto es parte del endeudamiento, del dinero que tienen para prestar, ¿no? La plata, esto sale como por un tubo porque la plata está... la tienen, y eso va a generar más endeudamiento, porque los países, Uruguay no tiene recursos genuinos para cubrir. Bueno, a la vista estamos con esos 45.551 millones que tenemos actualmente, ¿no? Por eso. Entonces, yo sé que es un tema delicado, pero creo que tomar ese camino es seguir ese plan, ¿no? Digo, no podemos... A ver, acá sucede y sucedió y seguirá sucediendo porque los gobernantes... tomaron las decisiones equivocadas. Sí, pero ahora hay que auxiliar a la gente que tiene problemas. Está bien. Pero comprendí, Leonardo, comprendo y me afilio. Hace 40 años las burradas de los gobernantes con plata y en algún momento hay que cortarlo. Y sí, porque si no, yo les iba a leer ahora cuando hablamos de economía. nuestro presupuesto ya llegó a 880 mil millones de pesos por año, ¿no? Son, estamos en los 26, 27 mil pesos por segundo. Es decir, dejamos de hablar un segundo y la ministra de Economía tiene que encontrar en algún lado 26, 27 mil pesos para tapar ese segundo. Y eso no podemos seguirlo aumentando, digo, es ahora, seguir hipotecando, ¿no? Eso es más del 30% del PBI y hace nada más que 20 años atrás teníamos menos de la mitad de eso de presupuesto para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, yo creo que no estamos al doble mejor. ¿Qué le parece a usted, Leonardo? Yo creo que no estamos al doble mejor de lo que estábamos hace 20 años atrás. No, sin duda que no. Porque acá no es un tema de cantidad de dinero, es un tema de calidad de vida. Es como en cada casa, ¿de qué me sirve ganar 100 si no me rinde? Hay responsabilidad de la familia también en ese ejemplo. La familia son los votantes. Uno está haciendo algo mal en la democracia que no es responsabilizarse de su voto. Hasta luego, Leonardo. Bueno. Mirá, porque si no, la verdad que yo tengo este estilo para que no me cargue de mucha presión todos los comentarios. Bocaditos de limón. Mirá quién me lo manda, no me lo nombre porque... Mirá quién me lo manda, lee arriba. Lee arriba, acá. ¿Sabe de esto también? No vas a ver. Este capo de economía sabe de esto. Bocaditos de limón, vaya anotando. Un huevo. Un huevito. 100 gramos de azúcar, puede ser mascabo. Lleva menos. Anote en serio, porque después me lo va a preguntar y le voy a decir que no hay nada. Ralladuras de limón. Además, medio limón en jugo. ¿Medio jugo de limón? Sí, seguro, medio limón. 100 mililitros de aceite. Puede ser de oliva. Y si no, de girasol, con vitamina E. 300 gramos de harina. 300 gramos de harina. Royal, no sé cómo el Royal se pone al tanteo. Royal al tanteo, ahí va. Armar masa, dejar descansar unos minutos, armar bolitas, aproximadamente saldrán 30, dice. Tenía que ser economista, ¿no? Pasarlas por azúcar impalpable, ponerlas en la asadera con papel a horno moderado. Estas galletitas se las hice a mi nieta de 3 años. Le pongo una cucharada de avena, así flor de alimento. Las bolitas las aplastan porque son galletitas. Claro, las ponés y le encajás la mano arriba, así. No, las manos sucias como tengo yo, no, tienen que estar limpias. Trajo un cacho de tierra, demuestra. 2915-0898. Tenemos a alguien, Juan Antonio. Hola, ¿quién habla y de dónde? Buen día, Vega. Buen día. ¿Quién habla? ¿De dónde? Buen día, Vega. Sí. Habla Diego el Buceo. ¿Cuál? Bájela. Diego el Buceo. Es conductor de CUSA. ¿Cómo anda? Baje la radio. Un gusto, sí, porque lo estaba escuchando. Escúcheme una cosa. Vamos a lo concreto, porque yo tengo 81 años jubilado y he tenido tantos años de tanto parlachín político que me tiene cansado. Sí. Honestamente, que escucho ahora a usted, a Pinato y a Eduardo Luz, se llama, y me parece la persona más honesta que tengo en mi país, porque nos han vendido la patria como... Yo soy ballista de alma y con los años que tengo, y mi partido me la ha destruido este hombre, mala persona, Julio María Sanguinetti, nadie lo dice. Nadie habla que nos ha estropeado el país. Yo lo digo permanentemente. No, yo lo escuché. O sea, el día de que deje de hablar Julio María Sanguinetti, capaz que levanta el Partido Colorado. Mientras tanto, ¿qué va a levantar, mortadela con eso? No ha destruido el partido, ha destruido el país. Y nadie dice nada. Y cada vez que yo soy de la clase de escuela industrial, no soy un técnico ni un profesional. Tenemos tantos técnicos, tantos ministros de economía, y mi padre, que era un analfabeto, que no sabía leer, escribir, un griego trabajador, decía, no es lo que entra, sino lo que nos sale. Se terminó. Griego dijo. Sí, señor, griego. ¿Qué apellido? Sí, no, Diego. ¿Qué apellido? Dimo Marcantoni. Honestos de verdad, nada de cuenteros y matar a la gente por un peso. Si nos vamos desnudos, nos entierran desnudos, mi amigo. Sí, eso ya lo... Eso me lo está copiando porque lo dije hoy temprano. No tiene derecho de autor. Eso ya lo dijimos. Bueno. Pero lo digo siempre. Pregúntele a Pinato, se lo digo siempre. Y bueno, acá tenemos que buscar una manera, como dijo usted, y eso es tuyo. Yo hay más colores. Los buenos de un lado y los malos por el otro. Se terminaron los colores, mi amigo. Tenemos corrupto en todo el país. lo que han votado por la UPM, que es el terrorismo más grande que pudieron haber hecho contra el hermoso país, que yo no soy un ingeniero, y por eso le pregunto a usted, ¿cómo para un médico que va a la plaza y lo mandan preso, cómo a los ingenieros químicos no los mandan preso por las multinacionales, les venden veneno para dar alimentos con todo veneno, mi amigo? Y ya le voy a dar un dato, y perdóname que sea atrevido, yo lo conozco usted hace muchísimos años. Cuando yo iba en el ónimo, le salía a las 7 y me iba a las 5 para escuchar a usted, no sé qué radio era. Y después lo seguí y lo conocí ahí en Nuevo París, en un barrio que eran unos italianos, que usted estaba con ellos, unos chiquititos, verduleros creo que eran. Pero no le hago el cuento, le digo, ¿sabe las dos piscinas olímpicas que están tapadas con tierra en mi país, a donde están? Con todo el respeto, Vega, ¿no saben dónde están? No sé. ¿Cómo no? Porque no le gustaba la clase cajetilla, como dijo. Yo soy pachequista y colorado hasta la médula. Y lo más ¿qué pasa? Ahora tienen que votar Peri en el 2024. Mire, no le prometo nada, pues sería un buen traidor. Porque por buen guampudo toda la vida voté el Partido Colorado. Vamos a cortar acá. Bueno. Hasta luego. ¿Dónde están las piletas? No, hasta luego. ¿Dónde están las dos piscinas olímpicas mejores del Uruguay? Sí. Las tapó Arana en Trujillo. Y sabe que las montañas de rieles que había en el puerto millonario por el pago de los rusos, sabe que hizo Arana, las cambió por los techos de basura, y si no averiguó y si yo les miento, vénganme 20 patadas en la cola. Hasta luego. Queda libre el 2915-0898, claro, no me la hagan muy larga porque así entran más oyentes. Dice Elian, buen domingo César, Sergio, oyentes. Bendita la lluvia que por fin apareció. ¡Qué primavera invernal! Tiene razón, ¿no? Totalmente. ¿Para qué le agrega? También hay que dejar de pagar esa pensión a los Tupamaro. Ya se me pusieron demasiado, yo diría, demasiado políticos. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Mi nombre es Gastón de Carrasco. Gastón de Carrasco, adelante. Yo no soy partidario de todo lo que habla en el programa, pero sí me gusta escucharlo porque para opinar quiero tener todas las posiciones, ¿verdad? Uh-huh. Yo incluso hasta duré en votarlo, tuve tiempo de votarlo porque yo lo escuchaba mucho en el programa que era haciendo Gay, la hacía de mañana, siempre la entrevistaban y yo duré mucho, o sea, en parte de la izquierda desencantada, dije, bueno, voy a buscar otra opción y pensé en votarlo. Ya después, con todo el tema de la pandemia, eso la verdad no estuve muy de acuerdo con toda la posición suya o del programa. Pero tengo una pregunta. De todas maneras, en un minuto le digo que ya científicamente está demostrado que la verdad que estuvimos en minoría en todo el mundo los que tenemos razón. Si usted quiere, entra a César Vega Peri en Telegram, que ahí tiene toda la información oficial que hay, científica que hay, en contra de lo que se hizo. Eso está laudado. Mi pregunta es... Mi pregunta es la siguiente, Mati, conozco la posición de usted y tengo la mía y no da como para discutirla porque se ha discutido montones de lugares y no estoy a la altura de discutir con usted, ni mucho menos. Pero mi pregunta es, si no era la vacuna, si no era nada, ¿cuál era la alternativa? Porque yo perdí a mi abuela. Mire, la alternativa, de entrada, lo hemos dicho en muchas oportunidades, acá está Sergio, más que de testigo, de compañero de actitud. Nosotros tomamos todas las medidas que se podían tomar cuando esto arrancó. Nos agarramos de Lou Montagnier, que fue el primero que dijo que este virus es un virus quimera de laboratorio, que salió de North Carolina, pasó por París, terminó en Wuhan, se le escapó, lo dejaron escapar. Los chinos para no quedarse con el problema se lo pasaron al resto del mundo, o sea, esto es sabido. Eso es bárbaro, sí. Lo que pasa es que... Cuando está en la sociedad, cuando vemos que la gente se muere... Es un coronavirus con ganancia de funciones, que tal y como dijo Lou Montagnier, con el correr del tiempo, él le dio 2 años, fíjese que le dio 2 años, él murió, pero bueno... Fue 2 años, y no iba a pasar a mayores, es un virus parecido al de la gripe, no hay que discutir más eso, es así, y lo que esta gente tenía pronta la vacuna. Murió mucho más gente, César. Por eso mismo, porque yo lo dije en polémica en el bar, toda la gente que tenía su sistema inmunitario debilitado, muchas cosas por vivir en la ciudad, comer mal, tener estrés, no hacer ejercicio, no tomar sol, sí, etcétera, bueno, etcétera, ellos, Bill Gates y su gente, tenían pronta esta vacuna para un virus que estaban inventando, ya se sabe todo, pero mi actitud es en junio del 2021 fue pedirle al ministro de Salud Pública que se procediera a la moratoria de la vacunación, porque ya había suficiente cantidad de datos como para proceder a la moratoria para el estudio, que no era necesario ningún estudio porque ya había elementos sobre la mesa más que claros para reconocer el error que podía haber cometido de repente, bueno, fue a vacunar de entrada, podía perfecto, haberlo cometido cualquiera. Pero lo que también es una cosa importante aclarar, si bien más allá de lo que estemos de acuerdo o no con la vacuna, yo hubiera estado de acuerdo con todo eso si me la hubieran obligado. Si no, a mí me hubieran dicho, mire, está obligado a vacunarse, bueno, capaz que sí, yo protestaba. Exactamente. No, pero Gastón, lo que pasa es que a muchísima gente se la obligó, Gastón. Funcionarios de salud pública, no, funcionarios militares, para salir del país, para... Fíjese que uno de los muchachos que tuvo más problemas, está postrado, se vacunó para poder jugar al fútbol. Entonces... Sí. En eso yo no le voy a perdonar a las autoridades, porque eso fue un discurso muy falso, muy hipócrita, ¿no? Es decir, no fue obligatoria. ¿Cómo que no? Digo, prácticamente no la pidieron de pedo para ingresar al Parlamento Nacional, ¿no? Está bien, pero es tema justamente que ahora no vamos a resolver, salvo que reconozcamos que tal cual está reconociendo la número 2 de Pfizer, yo... Ya le pasé, no escuché, sé si, no le pasé escuché. La leí, pero le puedo pasar el audio ahora. Va, pasé el audio, mejor dicho. Sí, ella dijo que no tenía ni idea. Y ella dijo que no había... No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Ahora, hay cosas mucho más importantes también que esta, ¿no? Este es uno de los eventos que sufrimos los seres humanos, pero ahora estamos, fíjese usted, padeciendo... La espada sobre nuestra cabeza de una guerra nuclear, de accidentes nucleares. Ah, o sea, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, por ejemplo, de que usted me llame, de que podamos conversar, vamos por mal camino. Para debatir con gente que piensa distinto a mí, para hablar con gente que piensa igual que mí, que igual que yo, es como, bueno, decimos lo mismo. Gracias, Gastón. Un abrazo. Chau. Buen domingo, quedó libre el 2915-0898, un par de llamadas más entran. Buen día, buen domingo, oyentes, ya lo había leído. Acá otro dice en Chile, dice, buen día, aquí, la hormiga, te voté, te votaré de nuevo, mi hermano, te está escuchando y haciendo huerta. Mi hija, mi sobrina, algo así interpreto, se recibió de licenciada en forestación. Ajá. Ah, ellos en Chile, yo ahora acá en el centro. Muy bien. Hola César, mi hijo lo obligaron a vacunarse en clínica de adicciones. Eso es más o menos contestándole un mensaje que entra. Contestándole, ¿quién habla ahí? A ver si tenemos otra llamada y sería la última o la penúltima. Hola, ¿quién habla? Hola César, Marisol de Florida. ¿Cómo le va, Marisol? Adelante. Muy bien. Bueno, mira, te llamaba por lo siguiente. Estábamos hablando de corrupción. Compré un terrenito en 25 de mayo para hacerme una casa de bioconstrucción. Sí. Me estoy haciendo, me hice un quincho de paja y me estoy haciendo las paredes de barro. Pienso aislarme ahí para cuando me jubile. Es uno de mis proyectos de vida. El problema es el agua. Uh-huh. En mi terreno hay, llamé a un muchacho y me dijo que sí, que había posibilidades de hacer un pozo en mi terreno. Pero hay un pozo en la casa del vecino, los cuales muy amables me prestaron electricidad para yo poner una bombita y sacar agua de ahí. Muy bien. Bueno, cuando me encuentro que el agua está súper recontra archicontaminada. ¿Qué pasa? Es un pueblo donde todos los pozos negros fueron conectados a los pozos de agua. O imagínate el disparate, sí, increíble, que estoy diciendo. Estoy enterado acá mismo en Montevideo, se hizo eso. Es terrible porque empezó a circular toda la caca por, y bacterias, lo que sea, por las vetas de agua, entonces eso se traslada por kilómetros, ¿no? Está exactamente, contaminaron las napas, pero nadie lo regula, o sea, o haces un pozo negro o no tirás, tirás yo que sé, el agua a la calle, pero no, que sería horrible igual, pero no al pozo de agua, o sea, estás contaminando oro líquido, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, es lo que tenemos para la supervivencia de las próximas generaciones, digamos, y vos le echás tu mierda y tu pichí ahí. No obstante, igual me ha servido para regar, pude colocar la bomba. Casi todo, salvo que sean frutilla, lechuga, unas cositas así, hay que tener un poco de cuidado. Claro, pero para los árboles no va a tener problema. No va a tener problema porque podemos llegar a leer de nuevo sobre el uso de aguas con excretas de la Organización Mundial de la Salud, y entonces después de pasar por estas napas, prácticamente el agua va a estar contaminada, lógicamente no va a servir para tomar, para lavar la ropa, pero seguramente que para regar no va a haber ningún problema. Exacto. No, la atrocidad es que no haya control, eso a lo que voy también, ¿me entendés, César? Sí, sí. De que nadie controle nada, o sea, a ver, señora, ¿dónde tiene conectado su pozo negro? ¿Me entendés? No, es terrible, no. es terrible. Por eso está hablando de corrupción, esto es uno de los bracitos también de la corrupción. La falta de control. Hacer lo que quieras, contaminar lo que quieras, matar a quien quiera, está todo bien, no pasa nada. Gracias, María. Y ellos están sentaditos. Chao, chao. La persona que contamina, que actúa de esa manera, no piensa. Pero es que todo eso se hizo como parte de una brutalidad humana. Brutalidad humana que sucedió durante décadas. La gente, cuando le llegó el saneamiento, así fue en Montevideo, cuando le llegó, perdón, la OCE, no tuvo mejor idea que conectar en el barrio Para compartir, los baños para compartir, al pozo del cual antes sacaban el agua. O sea, hemos sido muy brutos. Buen día, última llamada, Juan Antonio. Y un pedido de campaña, ¿no? ¿A cuántos llamó hoy Juan Antonio? Buen día, ¿quién habla y de dónde? ¡Hola! César. Sí, ¿quién habla? Habla Rosendo de día y Fátima de noche. Escuchame. Y dale a usted, niña. Sí, ¿qué pasó? Escuchame. No te metas con Marguerí. Mirá que Marguerí es cinturón negro y te rompe todo. Y yo soy karateca de chico, vamos a ver si me rompe. Sí, pero ¿no viste las uñas que tiene él? Las uñas. ¿De guitarrero? Sí. No sea malo. Pero es chiquito, Margarí. Él lo dice dos por tres en la radio y además nosotros los conocemos personalmente. Mira, Margarí, yo te digo, es amigo mío, lo conozco de chico. Ah. Es guapo. ¿Es guapo? Digamos, te comen dos panes y te usa de abono en la quinta que tenés. Te puedo asegurar. ¿No? Pará que lo estoy llamando. Pará, quédate de testigo ahí. Pará que lo estoy llamando. Fernando, te estoy llamando. No es necesario. Pará, que me gustó esto de que karateca. ¿Qué cinturón es? Negro. Ah, negro, a la mierda, yo no llego. Hola, Fernando Margarín, César Vega, ¿cómo anda? ¿Pero cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? El que tengo un amigo acá que lo está defendiendo, ¿cómo me dijo su nombre? Rosendo de día. Rosendo de día y Fátima de noche, ¿lo conoce? Dice, y yo lo conozco de noche o de día. Dice que no me quiero meter en problemas. A ver, para escucharlo, a ver. ¿Qué dice Rosendo? Él me conoce como Fátima, de noche. Ah, lo conoce, dice que lo conoce como Fátima, y me acaba de decir que sos cinturón negro, que no me meta con vos. ¡Epa! ¿Todo bien, Margarí? ¡Epa, compañero! ¿Todo bien, usted? Nada, Margarí. Pasa. A ver, pará que te quiera hablar. ¿Qué quiere Margarí, Fátima? Sos mi ídolo, Margarí, porque va de frente, pero no le pegues, ¿eh? ¿Viste? Me dijo, no le... ¡Chao, Fernando! Fernando, hasta luego, gracias. Dice, no le pegues a Margarí. Dice, no le pegues a Margarí. Pero yo no le había pegado a Margarí. No le pegues a Margarí. Ah, fue por eso, porque yo te amenacé. Que nos íbamos a encontrar en una esquina. Seguro. ¿Para cuándo me das hora? No sé, pero vos decís que qué pereza pelearse, ¿no? Podemos tomar. ¿Y vos podemos algo, tomar unos mates? Seguro, en vez de pelear tomamos uno más. Bueno, te estoy sacando por Radio Oriental. ¿Cuándo me vas a invitar para la Radio Rural, por lo menos? En cualquier momento. ¿Viste cómo consigo las entrevistas? Chao, Fernando, buen sí. Feliz domingo. Que sí, pase bien. Diputado, un abrazo. Sin presión, Bien, salió todo bien, todo tranquilo. Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos, estos segundos. Tenemos un pedido de trabajo. que nos venimos olvidando que hay gente que está necesitando trabajar y los que realmente necesitan le damos una mano. Se llama Silvia, vive en Las Piedras, necesita trabajar, precisamente por eso nos manda este currículum, donde tiene actividades relacionadas al comercio. Pueden comunicarse con ella al 096-618-164. 096-618-164. Preferentemente en la zona de Las Piedras, porque toda la actividad que nos manifiesta haber hecho es en ese entorno. Pero supongo que por trabajo va a tener que aceptar alguna otra propuesta también. Y yo me olvidé pasar el aviso que de acá nos vamos para el local, en Eduardo Acevedo, frente a la universidad, y dejo un lote de plantines de lechuga y de tomate, que hay de dos clases, que van de regalo. O sea, el tomate va de regalo. Hay un americano y un perita que sigo hace tiempo, y van de regalo. Así que los que quieran plantines de lechuga, pasen por el local después de las 12. Redondeando, nos fuimos. Hasta luego, gracias Juan Antonio, gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando hoy en Radio Oriental. Chao. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.